básicamente por esa parte donde llamábamos la Grecia clásica, digamos, ¿no? la idea, y separarnos fundamentalmente, transitar algunas cuestiones vinculadas con algunos de los textos. Mi idea es llegar a Platón y también parar ahí y anexarle algunas otras preguntas sobre el final sobre Platón, de las cuales incluso algunas podrían ser incorporadas en parcial, digo, no. Después le puedo hacer algunas preguntas más de las que tenía, que son simplemente una guía básica. Y que bueno, si tenemos tiempo, damos una respuesta, aunque sea tentativa, rápida, como ustedes lo ven. Y si no quedarán planteadas, si puedo, digo, puedo dejar incorporadas como preguntas iniciales para parcial. Bueno, yo le digo, es que me habían preguntado, lo voy a hacer al parcial. Mi idea sería, en principio, voy a terminar con Platón, ahí llegaríamos, la semana que viene hacer todo el resto de la unidad 2 y hacer una unidad más que básicamente era la parte de Maquiavelo, digamos, el proceso de secularización política, y ver a Maquiavelo. Una vez terminado eso, hacemos un parcial de tal forma, no tengo, digamos, acá un calendario, pero en la segunda semana de octubre, puede ser una fecha tentativa. En adelante dime si quieren le digo más concretamente, pero no lo tengo acá nada. Me parece que se puede. Sí. Disculpen, me da una pregunta. ¿Ustedes en la semana de adicionales vamos a buscar? Yo tengo muchas de exámenes. No, yo tengo muchas de exámenes. ¿Y esto sería la fecha? Yo creo que digo, si tuviera el calendario le digo rápidamente, pero es segunda de octubre. No, pero está bien. Ah, la adicional, perdón. La última semana de septiembre. O sea, tendríamos clase la semana que viene, ahí terminaríamos unidad 2 y empezaríamos con unidad 3, de que lo de Maquiavelo, a posteriori de esa semana de receso. El príncipe entra dentro de la unidad 3. Bien. Bueno. Empiezo ahora, pero me había quedado pendiente a mí una pregunta que les había formulado, después la retomo sobre el final. Pero me parecía que era medianamente interesante una pregunta de Wolin de la semana pasada, así que antes de irme entonces quisiera ver cómo la podemos problematizar. ¿Sí? Bien, bueno, empezamos un poco a charlar de esta etapa. A ver. Una pequeña aclaración inicial, tenemos para ver si puedo entender mejor alguna cuestión vinculada con esto. Quisiera hacer una distinción entre régimen político y orden político. Régimen político. A veces en el lenguaje, cuando uno va leyendo, parecería que son sinónimos, que se habla indistintamente de una cosa y de la otra. Me parece que no es así, no está aclarado en ninguna parte, salvo algunas concepciones de lo que es el régimen político. Cuando uno habla del régimen político, básicamente se está refiriendo a una característica que en las sociedades define quiénes son y no quiénes los que acceden a la toma de decisiones, es decir, quiénes son los que acceden a las más altas magistraturas, a través de qué mecanismos, un poco cómo acceden a eso. Y una tercera cuestión que generalmente no se dice, pero a mí me parece que es importante, tiene que ver con el ejercicio. Es decir, cómo se ejerce su mandato. Aquellos que acceden, cómo llegan a ejercer su mandato. Este último es el menos estudiado en general. Hay como que hay una concentración de los análisis en quién son los que acceden a las altas magistraturas y cómo llegan a esas altas magistraturas. Bien, esta es una cuestión. Lo que termina definiendo el régimen político básicamente es lo que en la jerga cotidiana se llama formas de gobierno. ¿Por qué? Si yo más o menos voy respondiendo a alguna de estas preguntas, me puedo encontrar con caracterizaciones de qué es la democracia, o qué es la monarquía o la aristocracia. Es decir, si yo voy respondiendo quiénes son en una sociedad los que acceden, si son muchos, voy a tener la consideración, si son pocos, ese tipo de cosas me definen bastante. A mi modo de ver, esto tiene una insuficiencia, no está planteado en el texto, por eso lo quería decir. El orden político tiene similitudes, pero me parece que es más amplio. En primer lugar, comprende el régimen político. Si yo dijera, el régimen político estaría incluido dentro del orden político. Sin embargo, me parece que da un paso más y que tiene que ver con la insuficiencia de lo que el régimen no nos permite definir. A ver si quiero decir con eso. El régimen político no se mete con las condiciones en las que existen. Cuando yo hablo del régimen político, no estoy introduciéndome en el marco de la sociedad para ver por qué ese régimen es de una forma y no es de otra forma. ¿Sí? Y me parece que esa es una insuficiencia, porque da la sensación que el régimen estaría separado de las condiciones que le dan su propio existente. ¿Se alcanza a entender esto? No. Yo doy respuesta a esto, y los análisis muchas veces van llevando a este tipo de cuestiones. En algunos casos, yo me quedo con el análisis de eso nada más, olvidando por qué son algunos los que acceden a esa forma de decidir, por qué se accede de esa manera y cómo se ejerce. ¿Se entiende ahora? Es decir, hay como un olvido en el análisis de las condiciones que permiten que ese régimen se exprese de una forma determinada y que reciba un nombre, que puede ser democracia, que puede ser una característica. Entonces, el orden político me parece que es más amplio y nos da más amplitud para poder analizarlo. En principio lo incluye al régimen. ¿Está? Incluye, lo tiene. ¿No? Pero a su vez, un orden político, para definir otras cosas, se tiene que decir cómo es ese orden social en general. Es decir, como que se entremezcla, interpela el orden social, dialoga con el orden social. Cuando hablo del orden social, estoy hablando en general. ¿Está? También requiere, cuando uno habla de orden político, cuál es el concepto o las ideas que de hombre existen ahí. En todo momento histórico hay alguna concepción de hombre que debe estar dando vueltas. Y el orden político también la necesita para poder definir. El orden político es la resultante, entre otras cosas, de ese diálogo de lo que yo entiendo que el hombre es en esa sociedad. Y del hombre que yo quiero que en esa sociedad exista. Y por último, entre otras cosas, yo incluí un elemento, es un poco el que nos da el pie para el tema de los griegos. Es la idea que el orden político también requiere de un conjunto de instituciones que lo sostengan, que lo avalen. Que visualizar la cuestión a partir de la comprensión del orden político implica empezar a definir por ahí más cantidad de cosas que meramente el régimen político, ¿está claro? Esta es una crítica por ahí, si se quiere, mucho más moderna. En la actualidad hay muchos análisis que van tratando de partir esta idea, por considerar que hay mucho estudio sobre nada más cómo se accede a la forma de gobierno, sin importar las condiciones que permitieron que algunos accedan y otros no. Cuando uno habla de orden político, yo tendría que resumirlo todo esto, yo diría que en el orden político está una definición que se va haciendo, que cada sociedad va realizando, entre los que están adentro y los que están afuera. ¿Quiénes son los que componen, en definitiva, ese orden político? ¿Y quiénes son los que no van a tener incidencia en ese orden político? Van a ser más bien sujetos, objetos, perdón, de las definiciones. Me parece que esto anda por acá. Entonces, me pliego sobre lo último que voy diciendo, el tema de las instituciones. Cuando yo sostengo que las instituciones sirven para analizar un poco cómo se sostiene el orden político, en el fondo hay que decir más o menos. Bien, decía que cuando uno habla de las instituciones, lo que yo empecé a mencionar, aquí estamos haciendo referencia a las instituciones. para evitar un equívoco que normalmente se comete. Para algunas instituciones generalmente representa un estado de conciencia colectiva. ¿Sí? Instituciones cristalizan en algún momento determinado algo que ha sido el reflejo de la conciencia colectiva de esa comunidad en un momento determinado. Un poco una idea medio virginiana, digo, si ustedes han visto adultos sobre ese tema. Me parece que esa concepción, en el fondo, tiene cierto grado de inocencia. Parecería plasmar que las instituciones que en un momento determinado son que se instalan en esa sociedad han sido la resultante de una discusión abierta entre todos que plasman el bien común. ¿Sí? Parece que eso tiene grados bastante de inocencia. Entonces, yo preferiría que interpretemos a las instituciones como una complejidad un poco mayor. Las instituciones presentan generalmente un estado de lucha que se establece en un momento determinado. Hola. Sí. Es decir, las instituciones son normas que en un momento determinado se plasman. Ahora, esas normas, ¿la resultante de qué son? Bueno, de las fuerzas sociales que están intervencionando en ese caso. Que dialogan, que se pelean, que luchan entre sí y que en un momento determinado, ya sea porque una tiene más capacidad de dominio, o porque la única forma de llegar es a un acuerdo que siempre es muy irregular e inconstante, se establece un conjunto de normativas. Pero me parece que recuperar una idea de que las instituciones justamente se establecen en el marco un conjunto de conflictos que se dan en un momento determinado, que después plasman en algo concreto, me parece que es mucho más interesante. Porque además, lo que nos da es que las instituciones tienen mucha más vida. Si yo lo veo de este lado, las instituciones van a cobrar vida. Y el problema que pasa finalmente con las instituciones es olvidar su origen. Yo tomo como natural lo que veo. Entonces, uno dice, hay posibilidades de votar en Argentina. Ya, formalmente existe. Bueno, nosotros tomamos como un dato de la naturaleza. Sin embargo, es interesante tratar de ver cuál fue el origen por la lucha del voto. ¿Ya? Y que a veces justamente olvidar ese tipo de origen es el que hace discutir o problematizar las instituciones. ¿Está? ¿Está más o menos cierto? Me parece importante porque justamente en el caso de los griegos vieron que hay un conjunto de instituciones existentes. Entonces, sería interesante tratar de ver qué respetaron en cierta medida esas instituciones. ¿Eh? Y además por una ventaja que tiene ahora. En general, es más interesante analizar los casos donde se da la invención de la comisión, lo digo. Cuando hay instituciones que vienen recurrentemente repitiéndose y nadie las altera, me parece que el análisis tiene una cierta riqueza, pero no en su totalidad. El caso de los griegos, al menos en el tiempo donde nosotros podemos ubicar la cuestión, incluye un caso de innovación política muy interesante de ver, porque estaban resquebrajando un orden anterior, un orden institucional anterior, y tratando de recrear un nuevo ordenamiento. Por eso, entre otras cosas, me parece que tiene riqueza el análisis de los griegos. Además, porque quedan otras cosas. Pero desde el punto de vista institucional, creo que cobra fortaleza justamente para cumplir eso. ¿Está? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ahora sí. Vamos a ver un poco el análisis de los griegos. Realmente que hay un... Hay un texto, digamos, que es una aproximación, además yo les había dicho que no podemos hacer un barrido histórico concreto de ellos, de otras cosas, ustedes lo van a ver en otro lado, lo van a ver desde otra perspectiva. Pero sí me parece que sirve como una aproximación a partir de las cuales después sí se van a sentar el pensamiento de los sofistas y el pensamiento de Platón. En ese marco de discusión estos dos autores van a tener algo, y Platón van a tener algo que decir, ¿está? Bueno, esa es un poco la idea, la propuesta de tratar de cerrar algo de eso. Pregunta inicial, digamos, porque la verdad que yo con esto me estoy un poco perdido con respecto a las lecturas. Normalmente ustedes hacen lecturas de los textos, digamos, no sé, como tienen tiempo, sé que tienen un volumen de lectura bastante grande, pero digo, la explicación también tendrá que ver con esos grados de seguimiento. Hay cosas que yo voy a hacer leer, ¿cierto? ¿Sí? Pero el tema de los mitos, por más que lo hayan leído, lo conozcan, es interesante volver a leerlo, digamos, como para recrear, sobre todo si alguno no lo leyó o que lo haya sin entender. Hay otras cosas que las daré por hecho, ¿sí? este punto, preferiría que ustedes me vayan diciendo a mí más o menos cómo realizan las lecturas en este sentido. Bien, ahora empecemos un poco el texto de ese de Von Blauer, o digamos, esa aproximación más histórica de la parte de lo que punto de reforma, ¿no? La idea central del texto es mostrar cómo un orden de características aristocráticas cerrado se va pasando hacia otra forma política, hacia otro ordenamiento político. Obviamente que es más democrático, más ampliado, con las consideraciones del caso de lo que los ciudadanos estuvieron en ese sistema social. Bien, y recorre un camino a partir de tres reformadores. Diría que los dos primeros eran los más importantes, Solón y Clístenes, ¿no? El aporte de Tialtes, incluso por el final del texto, lo marca como menor, entre otras cosas porque se conoce menos cantidad de información del mismo reformado. ¿Sí? Bien, ¿hacia dónde van estas reformas? ¿Qué es lo que tratan de mostrar estas reformas en inglés? Si quieren algo más histórico, ¿en qué consistían las reformas? Las iniciales. Claro, lo que primero hace Colón es liberar la Tierra Negra, hace sí. Que los que eran, para decirlo mejor, claro, los que eran los estados agrícolas, y después, como algunos ciudadanos, los grandes ciudadanos griegos tenían que pasar a la política, así más o menos se estableció la esclavitud. Pero lo primero que hizo fue liberar la Tierra, así, hacer un poco más de la Tierra Negra después. A ver. Digamos, está bien, para recuperar alguna información. Insisto sobre eso. El primer punto que uno tiene que recordar bien, me parece que nada acá, es que estamos saliendo de un orden, la característica central era aristocrático, otra vez párense un poco en esta caracterización general de orden político, básicamente en un orden aristocrático, donde los puestos eran ocupados solamente por un sector de la población. ¿Sí? De ahí pasamos a otra forma, donde esos puestos van a tener otra caracterización, van a ser ocupados en función de otra característica, ¿sí? Que va a estar dado por la riqueza. Ahora, ¿por qué se produce ese pasaje? Digamos, las cosas no ocurren, digamos, de las cosas porque ya una imagen de hombre, todo eso. ¿Qué cosa creen ustedes que pudo haber pasado, si recuerdan el texto, por medio de la cual se pasa de una forma bastante cerrada a una forma más abierta? ¿Solón de dónde provenía? Provenía de un orden diferente que el aristocrático, venía, digamos, de ese marco. Entonces, ¿qué es lo que debe haber sucedido para que se abriera un poco la posibilidad de que más cantidad de personas se estuviera incorporando a los asuntos de interés público? Que comerciantes se estuvieran enriqueciendo, por ejemplo. ¿Cómo? Que mucha gente se estuviera enriqueciendo. Que sí. Comerciantes se estuvieran enriqueciendo. Bien. Y hicieran una participación mayor. Bien. No te escuché, perdón. Tenía más tiempo para los esclavos gubernamentales. Bueno, en realidad, temporalmente, de acuerdo a la narración del texto, la esclavitud se instala como una fuerte institución a partir de que se abre eso. Sería como posterior a lo que está marcando. Pero obviamente que después sí le va a permitir a un cuerpo de personas interactuar en los asuntos públicos. Sí, a ver, ¿hay algo más vinculado con lo que dijo el compañero inicialmente? ¿Cómo? Una mentalidad que tiene que ser. Sí, obviamente. Sí, acá tiene que ver un poco con este texto de la idea respecto a los cambios materiales que se dan en este punto, ¿no? Obviamente que se va a consolidar un grupo de personas que se dedican a esos asuntos, pero yo creo que acá hay un conjunto de transformaciones sociales y económicas que son las que sustentan después esas transformaciones en el ámbito concreto de las instituciones ciudadanas. Prácticamente la formación es lo que se podría llamar una burguesía poderosa. Sí, tal vez es un anacronismo, pero... No, sí, está bien, pero la idea, digamos, puede transitar por ese lado. Lo que empieza a pasar en Grecia es algo que dice además, que creo, el texto. Grecia empieza a transformar Atenas, básicamente, empieza a transformar en una potencia marítima cada vez mayor. Y obviamente que esto implica un proceso de comercialización cada vez más fuerte. Un poco como decía el compañero, ese comercio que implica la aparición de un conjunto de personas que a través de esa explotación comercial comienzan a enriquecerse. Entonces, a partir, digamos, de eso, comienza a aparecer un conjunto de otras personas a las cuales no tenían un grado de participación en los asuntos públicos. Me parece que ese es una base como para entender que es una transformación interesante. Y por el otro lado, lo que había dicho el compañero inicialmente, que lo cuenta en el texto, eso de la sexta parte, que está bastante claro cómo lo va contando, ¿no? Estaban endeudados, incluso cuanto más ricos se hacía tenían, más personas tenían que trabajar para otros, por lo tanto había un proceso de endeudamiento cada vez más grande, y había un ensanchamiento de la brecha social, ¿no? Lo va marcando bastante bien. El ensanchamiento de la brecha social es lo que le permite a Solón tomar parte de esos reclamos, digamos, y liberarlo de esas cargas que tenía e incorporarlo. Y este es lo que me parece un punto interesante. El punto interesante está dado en la incorporación de ese conjunto de personas en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Eso me parece que constituye en cierta medida una novedad. Se enmarca en el espacio de una puja que se empieza a dar entre la aristocracia tradicional, digamos, y esta nueva corriente comercial que empieza a surgir como consecuencia del ensanchamiento de la propia Atena, y a partir de eso comienzan a institucionalizarse determinado tipo de cuestiones. Entonces, la reforma concreta de Solón, ¿en qué consistía? En cambiar ese orden e incorporar en la representación política lo que él llamaba la timocracia, el timón, ¿no? La persona que podía ocupar los cargos a partir del censo. Timón. Esta palabra, digo, que después la toma cuando caracteriza a Platón las formas de gobierno, es la menos mala de las malas, digamos, la timocracia. Bueno, eso me parece que es un cambio importante. Aquí incluye a un sector de la población. Y a su vez, hay una cuestión que en el texto me parece que lo pasa medio desapercibido, pero no es menor. El engrandecimiento de Atenas y la perspectiva comercial implicaba también contar con un ejército cada vez más poderoso. Por lo tanto, había una cierta necesidad de ensanchar las bases de presentación del ejército. Parte de estas nuevas clases incorporadas justamente van a ser los que van a formar parte de ese ejército. Creo que lo dice, van a sentir después un orgullo de la defensa, un poquito de rubio, etcétera, etcétera, eso dice el texto. Lo importante es que hay una incorporación en el marco de contar con un cuerpo militar cada vez más grande. ¿Sí? Esos serían los nuevos ciudadanos que se empiezan a insertar. De tal manera que empiezan a convivir. La antigua aristocracia, que mantiene una gran cantidad de privilegios, está claro, porque por ejemplo, una de las instituciones como el Consejo este del Areópago, que creo que lo menciona, es una institución que sigue existiendo. Pero a la par de este Consejo del Areópago, representado por una parte de la población, la parte más tradicional, comienza a aparecer en su lugar otro conjunto de personas. Basado en la riqueza, fíjense esto, digo, porque va a haber algunos cambios. ¿Están preocupadas? Sí, no. No, no. Exactamente lo mismo que también. Bien. ¿Qué otra reforma se instala en este momento? ¿Qué otra reforma se comienza quizá? Esa es una entonces. Estamos hablando de la incorporación de más cantidad de personas, porque habla él de cuatro clases. ¿Qué más? Bien, eso es tan importante. Empieza a aparecer, lo de la asamblea está en discusión. Si lo leen con atención, el texto no termina de forma por ser tan clara en este punto. Cuando uno va recorriendo distintos textos para ver cómo se define esta cuestión, se habla de una asamblea, pero esa asamblea no tiene las características de la asamblea posterior, digamos. Entonces ahí hay una nebulosa a la cual desde el texto no se va a poder resolver con claridad. Lo que sí aparece es el consejo ese de los 400. ¿Qué funciones cumplía este consejo de los 400? ¿O qué finalidad empieza a tener? ¿Generar las leyes para acá? Bien. Algunas empiezan a ser creadas. Un cuerpo de representación, debatirla. Exactamente. Y comienza a ser una representación, vieron que se dividía, Atenas se dividía por tribus, ¿no? Habla de cuatro tribus, cada una manda una X cantidad de representantes a ese consejo. El consejo se empieza a transformar en un ámbito de la discusión. ¿Y de la discusión de qué? De los asuntos públicos. ¿Y por qué esta institución marca? Me parece importante. Solón es menos importante de lo que va a ser después. Pero bueno, con una cierta mentalidad. Ahora también nos sigue. Tribunales, dice. Bien. Tribunales. ¿Qué función tienen los tribunales? Bien. A esos tribunales empezaban a tener una composición popular. Popular para estos términos que estamos hablando, ¿cierto? Popular en ese sentido, en los que podían participar. E implicaba ser un ámbito de representación muy fuerte donde se empezaban a juzgar a las personas. Es decir, se salía el marco donde se juzgaba por un sector de la sociedad y empieza a ampliarse a aquellos que sí pueden tomar parte en juzgar a los otros. ¿Sí? Me parece que este es un cambio, es un cambio bastante profundo, que se instala fuertemente con Solón. ¿Sí? Pasamos a la otra transformación. Bueno, hay un periodo intermedio, de Solón no se pasa rápidamente a Clístenes, eso lo recuerdan, sino que hay un periodo intermedio, donde hay filantropos, que contribuyen positivamente para unificar el Ática, pero lo cierto es que llegamos a Clístenes. ¿Qué hace Clístenes? ¿Cuáles son las transformaciones? ¿Cuáles son los primeros el número de tribus de 4 a 10? Bien. ¿Y qué finalidad tendría eso tal como deben entenderlo? Bueno, también amplió el consejo, porque vivimos unos emparentados. Sí. Entonces, ya cada tribu mandaba 50 miembros al consejo. Sí. Y con eso Clístenes buscaba que todas las tribus puedan participar. Bien. A ver. Vamos a ver cuál fue un poco el origen ese de estas reformas de Clístenes, que me parece que son, yo les pediría que le presten más atención a las de Clístenes, aun cuando Solón se quede el surto, porque me parece que son las que se consolidan. Y cuando uno habla de la democracia griega, básicamente lo asocia con esta etapa, ¿no? Entre Clístenes y Pericles, digamos, ahí hay una asociación fuerte. Bueno, lo que empieza a pasar en Atenas, a partir justamente de este engrandecimiento desde el punto de vista comercial que va teniendo, es que hay distintas regiones que se empiezan a favorecer más o menos a partir del comercio. Entonces, se empieza a dar una división más geográfica entre la zona vinculada con el puerto, la zona rural y la zona más urbana. Lo que empieza a hacer Clístenes justamente es la posibilidad de incorporar a toda la Ática en un conjunto de representaciones. Entonces se elimina básicamente ese criterio de riqueza y empieza en su lugar a incorporar un criterio de características más geográficas. Va ampliando cada vez más la posibilidad que las personas se integren a eso. Entonces divide, como dijo el compañero, habla de tribus. Las tribus a su vez están compuestas por demos. Los demos, no sé si es difícil el concepto de demos para nosotros en la actualidad, pero serían como una especie de barrios, digamos, ¿no? Este sería una especie de conjuntos barriales. A ver, ¿cómo me decís comunidades? Pues puede ser, pero depende de cómo lo digas. Una comunidad es un conjunto de personas con intereses en común. No, entonces es genérico, digamos. Podría ser comunidad, en tanto en cuanto la entendamos, es una comunidad de características familiares, y de lugar de residencia. A ver, ¿por qué lo digo esto? Porque en realidad, los demos es como, las tribus eran en total 10, ¿no es cierto? Estaban compuestas luego por un conjunto de demos. Era variable, pero diga, cada tribu por ahí tenía. Aldea, quizás. Mira, en realidad cuando uno lee un texto de Sabín, que yo no se lo doy como biografía obligatoria, me pareció que era lo más correcto cuando él trataba de hacer este paralelo de qué sería un demo. Y decía que eran como conjuntos barriales con características familiares. ¿Tá? Porque, por ejemplo, uno nacía en un lugar determinado y se anotaba en ese demo, se registraba en ese demo. Entonces había una cuestión vinculada con la descendencia en ese punto. ¿Sí? Cada tribu estaba compuesta entonces por un conjunto de demos, que era alto. Y del conjunto de demos salían los representantes para el consejo. ¿Está? Medio complicado por medio la arquitectura acá de los griegos, es un ensayo bastante interesante, pero puedo complicarnos porque no tiene que ver con nuestra visión de las cosas. ¿Está? O sea, de cada tribu llegaba 50 miembros. Y estos 50 miembros salían de los demos. Esta es un poco la relación. ¿No? O sea, la tribu tenía la representación. ¿De dónde salía la representación de la tribu? Del conjunto de demos que componía esa tribu. ¿No? Esta es un poco la relación. 50 miembros que iban, obviamente, hacia el consejo. El consejo era el consejo de los miembros. Bien, eso me parece que es una transformación bastante importante. Puede ser que partían de lo doméstico, de lo familiar, hacia lo público. Hacia lo público. Sí, desde esta perspectiva, claro. Pero digamos, con esta caracterización, lo doméstico, si bien era el pie a partir del cual llegaba a lo público, era un ámbito diferente de lo público. Sí, sí, era un ámbito de inferioridad. Un ámbito de inferioridad. Para los griegos realmente la vida familiar era una vida bastante oscura, en ese sentido. Pero obviamente que se nucleaba justamente de eso. Me adelanto además una cosa, pero ni lo vamos a ver hoy. Cuando en una pregunta que yo les formulo sobre Aristóteles, sería para la otra semana, ¿cuál es el origen del Estado? Traten de rastrear el origen del Estado a partir de cierta naturalidad en el surgimiento de él. Y el Estado va a ser la resultante de algunas organizaciones chiquitas. La sumatoria de esas organizaciones chiquitas llega al Estado. Entonces el Estado es como natural, ¿eh? Hay un crecimiento natural, no hay una irrupción por ruptura. Pero bueno, digamos, creo que se asienta lo de Aristóteles fuertemente en esta idea de proceso de construcción. Bien, por otro lado existía la asamblea, casi la asamblea estaba compuesta por todos los varones adultos, que eran mayores de 20 años, que podían asistir. Ahora, la asamblea tenía un número estable, no sé si lo vieron en el texto que dice, que los estudios arqueológicos van mostrando qué capacidad tenía la asamblea, cuánto se podían sentar. Y dice que más o menos estaban 6.000. En realidad, en otros textos hablan de un número mayor. Ahora, decía que en otros textos el número de integrantes en la asamblea era un poco mayor. Sea mayor o sea este el número que establece el texto que yo les di, lo cierto que estamos hablando que ya empieza a participar un conjunto muy amplio de personas que sí empiezan a definir los asuntos públicos. La asamblea era abierta, ¿no? Podían concurrir todos. El número más chico, en muchos casos, representaba que había mucha cantidad de personas que estaban peleando. Y por el otro lado, también, llegar a donde se hacían las reuniones de la asamblea no era una cosa sencilla. Además la asamblea se reunía cada 40 veces al año, es decir, había reuniones con cierto grado de periodicidad. Por lo tanto, llegar a la asamblea ya era en cierta medida una incomodidad. ¿Está claro esto? Porque uno cuando habla de participaban todos, sí, es cierto, participaban los que estaban dentro, primero, hay que cortar eso, había muchos esclavos en el texto. Cuando liberamos a esos, nos queda un grupo mucho más grande que 6.000 personas. Pero hay que entender que este número es bastante grande para lo que eran las condiciones de ese momento. ¿Está? Bien. Entonces tenemos el Consejo de 500, que esto es una institución importante. En el texto se marca una institución importante, pero había otra también importante. ¿Cuál era la otra? ¿Lo han leído? No, porque ese continuó, digamos, ese es el que continúa. Es como que es interesante ese caso porque el Areópago que representaba a esa vieja aristocracia nunca es tocado del todo. Cada vez se le recorta más funciones, pero es como que permanece. El tema de los tribunales. El tema de los tribunales, nuevamente los tribunales. Y acá, cuando habla de los tribunales, el signo no era importante. En la etapa de Clístenes, los tribunales constituían un aspecto muy importante. Había como una tendencia muy fuerte a pleitar, ¿no? A entrar en discusiones permanentes. Por lo tanto, la representación a través de los tribunales constituye un aspecto bastante interesante. De los magistrados, fíjense, ahora quiero advertir para marcar una diferencia con la actualidad. Los magistrados serían los funcionarios de hoy, los que se ocupan de la cosa pública cotidiana, ¿no? Los burócratas, los burócratas en cierto caso. Sin embargo, no era un rol importante ser magistrado, era mucho más importante ocupar un lugar en los tribunales. Eso también marca la importancia que los griegos le podían asignar a determinado tipo de cuestiones. La preservación de la libertad, por ejemplo, constituye un elemento importante. Se marca justamente a partir de la importancia de los tribunales. Porque las decisiones se tomaban en conjunto. En los tribunales. Claro. En los tribunales se tomaba así, iba un pleito, digamos, cada parte exponía y decidía el tribunal. Que los tribunales a su vez no se siguieron la composición, era enorme. eran un número mínimo de 250 y llegaban hasta... Pero porque 100. Era una república, una monarquía, quizás entiende lo que quiere decir, los magistrados serían como personas individuales. Claro, está bien. Lo que no existía, si a esto te referís, es un jurado, digamos. Claro, no, no, eso no. Decidía por sobre el tribunal. No, no, no. Es más, las decisiones de los tribunales tenían características de inapelables. Sí, claro. Por eso era importante eso. Y cuando se llegaba a un empate, se le daba a favor al rey, digamos, al acusado. Al rey, no acusado, estoy acusando. ¿Está? Bien. ¿Tiene alguna otra cosa que parece que está? Bueno, a ver, después lo menciono porque parte de estos cargos se ocupaban, vieron que hay un sistema un tanto extraño de sorteo y de elección. Eso me parece importante y voy a dejar reservada esa pregunta que se la formulaba en las cuestiones de por qué, qué significaba el sorteo. Lo cierto es que el sorteo constituía parte de la ocupación de los cargos, con esta pequeña salvedad. Para poder ocupar un cargo en los tribunales, había que pasar por algunos requisitos. Ahora, le digo los requisitos. Uno es someterse a un examen. Un examen, digamos, de las condiciones para ejercer ese cargo, era obvio. Era un hombre corrupto, que no había cometido determinado tipo de problemas con la sociedad, etc. Había un mecanismo de control para ver quién eran los que ocupaban esos cargos. Parece absolutamente interesante este mecanismo. No cualquiera podía filtrarse, para decirlo de alguna manera. Eso es una especie de tamiz. Por el otro lado, para poder ocupar eso, tenías que declarar la voluntad de querer serlo. Es decir, yo deseo el demostrar, deseo a tal persona que debe ocupar tal cargo. ¿Se entiende? Hay otro tamiz. No cualquiera tenía esa voluntad de querer ocupar ese cargo. ¿Sí? Y después que mostraba la voluntad y pasaba por ese mecanismo, había un sorteo. Así que el sistema de selección para ocupar esos cargos era bastante interesante, ¿no? Había un sistema bastante tamizado de cómo se podía ocupar. De cualquier manera, había corrupción en esos tiempos. Bueno, eso es lo que dice uno de los técnicos, ¿no? Dice, si había tanto interés, está bien. Dice, si había tanto interés en las cuestiones de lo público, si lo público estaba por sobre lo privado, ¿por qué tenía que someterse a un examen? ¿Examen de qué? Eso lo dice un texto muy reciente que trabaja la parte de los viajes y un sueño. El autor trabaja en la actualidad de los viajes. En la actualidad está trabajando el tema de los viajes y justamente trataba de advertir esa cuestión. Lo cierto es que uno podría verlo también desde otro lado. Es tan importante el tema de lo público que no cualquiera tendría que estar. Bien. Bueno, recuérdame si me olvido yo de recuperar el tema del sorteo. Me gustaría ver qué significa el sorteo en el fondo, ¿eh? ¿Qué denota más allá del sorteo tal como lo estoy diciendo? ¿Una cuestión teológica? ¿Cómo? ¿Una cuestión teológica? Ahora lo vemos. Dejamos un segundito más, terminamos esto y vemos algunas preguntas sueltas que yo les había dicho y lo tratamos. Bien, además de esto sabía, y acá no había sorteo, lo que se llama los militares, los estrategas. Los estrategos eran los militares. Y acá, lo interesante del caso es que los estrategos no pasaban por un sistema de sorteo. Era solamente un sistema de elección. Elección de un grupo. Y mientras los cargos en ese caso, no lo aclaré, eran rotativos, iban alternando, ¿eh? Duraban un tiempo determinado, un año y cambiaban. En el caso de los estrategos, no tenía esa requisito. Personas eran elegidas, eran 10 estrategos en total, y militares. Y no estaban sometidos a la rotación de los cargos. Pregunta, ¿por qué creen? Una experiencia militar. Claro. Y aparte para consolidar la milicia. También. Pero fíjense, digamos que hay como una separación. En el ámbito militar, parecería ser que se requerían otro tipo de requisitos diferentes que para el ámbito público, para el ámbito público de la deliberación. Siempre me llamó la atención esto porque hay una gran cantidad de estrategas que se renovaron durante 50 años fueron militares, claro, porque el arte militar requería algún conocimiento, se suponía, ¿sá? Mientras que el otro aparentemente no requería ese conocimiento. Sigo volviendo por esta idea de... ¿Está? Bien, estas eran básicamente las reformas principales que se instalan en conflicto y que parece que más se ha dado a conocer en general, y es lo que ha hecho de Atenas el lugar donde permanentemente se vuelve cuando uno habla de la democracia. Cuando uno habla de la democracia, tiene a los griegos y tiene en vista básicamente este esquema, genéricamente, digo, es el esquema oficial de Infarto. Bien, bueno, y el último, este de gigantes, ¿juegan algo? No lo digo yo. En realidad les dije que no había un gran aporte. Respecto a los estrategos, ¿qué se elegía por tribu o por menos? No, era por menos, digamos, la asamblea de la que terminaba decidiendo. Y cómo provenían, digamos, eso, bueno, había un proceso de selección donde ahí el Areópago seguía jugando un papel importante. O sea, el consejo del Areópago era, que yo recién dije, era una especie de representación aristocrática que permaneció durante todo el tiempo, que fue recortándose de función, pero seguía estando. Y además, como estaban en campañas permanentemente, había alguno que se destacaba efectivamente. Y ese era propuesto también por cualquiera en el marco de la asamblea decidió. Ahora, no lo eran, y ese estratego por el mismo rango. Tenía que haber alguno que... Claro, sí. Pero ¿existía formalmente ese cargo? ¿Cuál? ¿El de los estrategos? No. ¿Los otros cargos militares? No, el de alguna persona que estuviera al mando del estratego. Bueno, en realidad había alguno que era que encaminaba una expedición. Y ese era el que estaba al mando de todo, una expedición pertinente. ¿Me entiendes? Ah, pero además iban, perdón, salían por distintos lados por ahí. No, era circunstancial, no era un cargo oficial. Sí, no era un cargo oficial. Salvo que hubiese una forma de destacarse tal, digamos, que se convirtiera de hecho en la representante más importante de los estrategos. Incluso, una aclaración, yo hablé que eran 10 estrategos. Para llegar a la cifra de los 10 estrategos fue paulatina, no es que empezaron 10 estrategos. A medida que las luchas eran más crecientes, había que ensanchar el grupo de militares que eran representantes de Roma. Bien. Hay una cuestión, digamos, ahora vamos a lo decir antes, que me parece importante, que lo marca el texto. Y yo les pido, si lo leyeron o no lo leyeron, no lo quería decir. Porque si no le damos mirada, aunque sea una cuestión. Hay un proceso que marca el autor que a mí me parece interesante. La radicalización de la democracia, es decir, la democracia se asienta en este momento cuando Atenas se convierte en una especie de imperio. Es decir, cuando triunfa contra los persas en guerras médicas, se afianza la democracia, se consolida la democracia y aparece un conjunto de instituciones que se fortalecen. ¿Me hicieron ese punto? ¿Alguien quiere por ahí explicarlo más o menos cuál sería esa correlación? ¿Saben por qué lo digo? Porque parecería ser que en realidad una democracia se termina de consolidar cuando el sistema económico de esa propia comunidad crece. Digo, como esta es una discusión que todavía sigue dando vuelta, me parece importante ver qué es lo que pasó en Grecia. Esto es un poco lo que estoy preguntando. ¿Alguien que lo leyó me puede decir? Si vio ese punto. La relación con la democracia en parte del imperialismo. Puede ser que lo digan, no me acuerdo la parte del texto, digamos. La cultura imperialista de Atenas representaba la literatura política necesaria para exportar la democracia a todos los rincones del mundo. Disculpe. Sí, como que era necesaria la cultura y las relaciones. Sí. ¿Y qué relación existiría entonces? Vamos a ver, más teórico. ¿Qué relación creen ustedes que podría existir entre fortalecimiento económico de esta sociedad y fortalecimiento de la democracia? ¿Qué correlación con la, la confianza en el sistema político? Perfecto. La confianza en la sociedad. Bien, recupero lo que dice el compañero. Hay una cuestión que yo no se las di, que es un famoso discurso que se da después de la guerra del Peloponeso, que lo citan permanentemente, donde habla de las virtudes de Atenas como superior a Esparta. En el fondo empieza a haber una puja entre estos poderes también políticos diferentes. Entonces, el afianzarse como una sociedad que va conquistando más terrenos y se hace más rica, también es una forma de decir, nuestro sistema político es efectivo. Es un poco lo que está diciendo. ¿Qué otra cosa cree que le pueden aportar? También medio como que con esto de la democracia se mantenía contentos a los ciudadanos ricos. Bien, lo dice eso, ¿cierto? Sí. Bien, eso está bien. O sea, ¿cuál sería la idea? Más riquezas que ingresan, las personas más ricas de esa población dicen, no es un sistema al cual yo quiero boicotear porque en el fondo también estoy obteniendo algún beneficio. ¿Está claro? O sea, sigue la correlación. ¿Alguna otra? Después hay otra que es tan evidente. Que dice que se empieza como a exportar el modelo de la democracia a los distintos, a las distintas fuerzas que estaban circundando ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a encontrar un conjunto de otras comunidades que tienen su propio sistema político y los protegen, digamos, ¿no? Sí, ¿qué vas a ver? No, eso, que adaptan el sistema. Sí, sí. Bueno, estoy sobre la realidad de cinco grandes cuestiones. En principio es mayor importancia del conflicto. Claro. Y la asamblea deberían decidir ahora más asuntos. Más asuntos, ya más asuntos. Es justamente lo que me pide. En segundo lugar, el consejo en este caso tendría más fondos para financiar. En tercer lugar, como decía una compañera, la expansión de la democracia, sí. La exportación de la democracia. La exportación, sí. La cuarta sería algo así como una elevación propia de Atenas a Egipto. Y en último lugar, bueno, lo que ya mencionaba, los beneficios materiales que recorrían la historia. Que en cierta medida limita a aquellos que ya eran ricos, digamos, querer salirse del sistema. Esto me parece interesante, cómo se obtienen beneficios en el propio marco del sistema. Digo, que esto puede sonar paradójico, ¿no? Porque se hace imperial y al mismo tiempo se fortalece como forma de gobierno del tipo democrático. Es una discusión que permanentemente aparece en las ciencias sociales, e insisto sobre esto. Esa es un poco la forma en que los griegos resolvieron esta cuestión. Encontraron una cierta sincronía entre una cuestión y la otra cuestión. Bien. La democracia hace que se cierre el concepto de ciudadano. Fíjense, nuevamente parece como otra paradoja. La ciudadanía, se va a empezar a declarar personas ciudadanas en ese lugar, es decir, habilitada para participar, solamente aquellos que tengan una descendencia griega. Descendencia de padre y madre griega. Como que se cierra ese concepto. Se produce este proceso de elitización de quienes son ciudadanos ahí. Hay como un orgullo cada vez mayor de eso. O sea que el que no es considerado griego es considerado bárbaro. Bueno, bárbaro no necesariamente, porque... Pero porque extranjero, sí, al extranjero. Pero por ejemplo, los metecos empezaban a vivir ahí. Y si en un momento determinado si ellos obtenían la característica o podían acceder a la ciudadanía a través de una votación en la asamblea, a partir de este momento se cierra la posibilidad de ser. Se cierra. Digo, esto es interesante porque es eso, se torna mucho más cerrado sobre sí mismo. Se torna mucho más cerrado el concepto de ciudadano. Hay como un mayor orgullo, que creo que es un poco alguna de las causas que esto va a llevar a perder. Se cierra. Entonces, también uno puede seguir la evolución del concepto de ciudadanía en estos tres momentos. Esto que yo decía, quiénes forman el adentro y el afuera, recuerden cuando hablamos del orden político, claramente queda establecido cómo se va definiendo el de adentro y el de afuera en este momento. La población meteca existía, la extranjera cada vez era mayor. E incluso eran más ricos, muchos ciudadanos, podían participar de los asuntos. ¿Tú tienes como que compraban ciudadanía o...? ¿Qué, los metecos? No, en ese sentido estaba bastante cerrado el sistema. Existía la posibilidad. Por eso dije anteriormente, a través de... Yo no sé si llamarlo compras, pero digamos, había un sistema por medio del cual la asamblea podía observar un principio diferente al cotidiano para que alguno pueda acceder. Después se cierra fuertemente sobre esta cuestión. Bien, bueno, lo último que decía antes, que me parece lo menos importante, se consolida la institución del sorteo, se lo dice claramente, y se empiezan a pagar por ocupar algunos cargos. En esta idea de que la democracia se va radicalizando, se va pagando, como que hay dinero para poder ocupar los cargos. Es decir, la política adquiere cierto grado de profesionalidad, si se quiere, en este sentido. Pero con esta salvedad, la ocupación de los cargos siempre era rotativa, entonces esa profesionalidad era momentánea. ¿Está? Bien. En principio quería hacer una pregunta, si no yo quisiera formular algunas de las preguntas que les había hecho, básicamente una o dos. Está claro, había una posibilidad de que los cargos se ocuparan por sorteo, y eso nos suena muy extraño a nosotros. Pero para los griegos cuida el elemento casi como un significado. Sí. ¿Qué quieren ustedes que significado? ¿Qué me han mostrado? Recuerden siempre el caso de los estrategos. Consideran iguales en algunos asuntos. En otros asuntos es igual a la naval. Pero en los asuntos que la política. Claro, como que la política era un asunto que podía ser ocupado por cualquier ciudadano. Por los ciudadanos. Siempre eran los recortes necesarios. Bien. ¿Qué más te dice? Vos me habías dicho algo y te acordás que podría tener un trasfondo teológico. Teológico. Pensar que si el azar no estaba gobernado por el hombre, que estuviera gobernado por los deidades. Si el azar no lo pueden manejar los hombres, si el azar. Y quizás lo manejen los dioses que tuvieran alguna influencia. Bueno, pero en este caso, ¿cómo lo relacionás? Porque el sorteo lo que denotaría es que cualquiera estuviera ocupando eso, ni siquiera más capaz, digamos, ¿no? También una cuestión de ese orgullo que ustedes notaban, es que todos los griegos, todos los ciudadanos griegos estaban capacitados para ejercer los cargos. Sí, por ese lado sí me parece. Pero no sé, me resulta un poco, me resulta muy extraño. Lo que pasa es que eso choca con el sentido común de que nosotros estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Ahora, también no sé si ha sido tan maravilloso el sistema de representación tal como lo tenemos nosotros, ¿no? Uno podría cuestionar si este sistema no tenía otro grado de inteligencia. Por lo pronto lo que demostraba es que cualquiera, en el marco de la definición de los que estaban adentro, podía ocupar esos lugares. Eso me parece que es un asunto bastante interesante. Porque además, tal como más o menos intenté explicarlo, esos cualquiera podían relativamente ocupar los cargos. No es que estaba dominado por algún sector en particular. El sorteo justamente lo que garantizaba era una base bastante amplia de discusión. La ocupación en los tribunales justamente permitía perspectivas de todos los sectores sociales y de todos los sectores geográficos. Entonces, aun cuando existían intereses, y esto está claro, porque además es importante el valor de la retórica para los griegos, ¿no? La oratoria era importante, aquel que sabía hablar mejor seguramente tenía mejor incidencia que el otro. Hay muchos relatos en la asamblea de cómo las personas que sabían hablar, generalmente en muchos casos salían postulándose las posiciones de ellos. Pero digo, más allá de eso, la posibilidad estaba abierta que cualquiera podía ocuparlo, sin propiedad. No, yo creo que sería el monopolio de un sector. O al menos en principio, digamos, lo que hacía es la posibilidad de que ese, de que esa estuviera bastante controlada. ¿Está? Bien. No sé si hay alguna otra que crean ustedes que habría que recorrer rápidamente o. O más o menos está. Esa última dice la base social, ¿me entienden a qué se refiere? Por ahí lo di por hecho, pero. ¿El sector social sería? ¿Hace referencia a esto? ¿A qué sector social? Bien, ¿te acuerdas que yo dije que el régimen político a veces desconoce las condiciones de su existencia? Justamente lo que quería hacer era. No desconocer que ese régimen político, esa forma, se asentaba en una condición social. ¿En qué estoy pensando por ahí en esta pregunta? ¿O qué creo que habría que pensarla? En el fuerte sistema esclavista que existía. Había un fuerte sistema de esclavitud que en cierta medida liberaba, entre comillas, a una gran cantidad de personas para que se dedique a los asuntos públicos. No a todas, ¿eh? Este es el otro error, pensar que los que participaban en las cosas públicas no tenían ninguna actividad laboral. No. Más de uno tenía que también trabajar. Pero en líneas generales, la aparición de la esclavitud como una institución consagrada, claro. Este es el otro tema, legitimada, incluso Aristóteles, por ejemplo, el alumno más importante de toda Grecia, legitima fuertemente la esclavitud. O sea, es una institución que estaba garantizada. Y a partir de esa institución se permite liberar un conjunto de personas para que actúen en la esfera pública. ¿Sí? Perdón. Sí. Pero entonces, sí. Si uno tuviera que responder a esta pregunta, sí. La base social no podríamos decir que es la esclavitud, sino los ciudadanos, o diríamos las ambas, porque la cual se asentaba ese régimen político, es la pregunta. Si yo te tuviera que responder, diría inicialmente que es la esclavitud, porque el régimen político se basaba en el conjunto de los que estaban adentro. ¿Qué había dicho yo que era un régimen político? ¿Definía qué? Posiciones para acceder. Por lo tanto, como ese régimen estaba, ¿en qué se basaba ese régimen? ¿Por qué se permitía eso? porque hay un sector que está. A partir de ahí, si me decís en la respuesta, tendría que estar contenido todo. Claro, me parece claro. Que la base que permitía era que hubiese un fuerte sistema de personas que se encargaban de trabajar. Este es el tema. Había algunos que trabajaban y básicamente eran los que producían las condiciones de acumulación. Y hay otros que en cierta medida estaban liberados de eso y podían actuar en la esfera pública. ¿Está? Bueno, no sé. Quedo abierto si alguno tiene alguna cuestión de esto que yo pregunté, que me parece que era bastante, bastante sencillo en general. Los objetivos buscados, más o menos yo creo que lo que buscaba era alcanzar otro tipo de sistema que no fuera aristocrático, sí. Sino que pudieran participar, más o menos, que pudieran participar todos entre sí, sí, está bien, eso ya está claro, quiénes son. Bien, ese es un objetivo. Ahora, este objetivo de mayor participación, que después se va consolidando a medida que pasan los años, también yo quería entenderlo, que en Solón sirvió para romper una situación de tirantez, digamos. Solón se empieza a enfrentar con la aristocracia tradicional y en cierta medida lo que le permite romper ese esquema es justamente un conjunto de personas que empezaban a entrar, digamos, en el sistema de producción, los comerciantes. Entonces, cuando uno quiere crear una institución, lo interesante es analizar por qué esa institución puede crearse y puede sostenerse. Esto es lo que me parece interesante de esa institución. Crear uno puede crear de la nada alguna institución. Ahora, ¿cuánto puede durar esa institución? Pero puede ser también porque tiene el apoyo del pueblo. ¿No? Sí, claro, claro, porque esa liberación. Claro, claro. Claro, claro. Bueno. Tiene el apoyo bien. De los ciudadanos bien. Mayor que una aristocracia o una monarquía, porque nadie va a querer que todo el poder recaiga sobre una sola persona. Ahora, a ver, vamos a verlo nuevamente, a esa parte inicial de cómo surgió esa institución. Poder aristocrático y un conjunto de nuevos ricos que estaban dando vuelta. A los nuevos ricos, como ya dijeron, estaba la aristocracia. Estaban estos nuevos ricos, ustedes entienden. No puede comerciante. Y por el otro lado estaban los endeudados. ¿Qué es lo que termina de producir en cierta medida Solón con estas instituciones? Producir una especie de alianza, si se quiere, entre el sector de estos nuevos comerciantes que van a participar de los asuntos públicos, más aquellos que se liberan, que obviamente van a ver en eso un gran alivio de aquellas cosas que estaban pagando. ¿Se entiende más o menos? Esto es lo que le permitió a Solón instalarse. Pero una vez que se instala la institución, este es el otro punto que me parece importante, una vez que se instala la institución, es interesante ver por qué se consolida. Y se empieza a consolidar, creo yo también, porque empieza a haber en la Ática, en Atenas en general, una idea de este tipo de cosas que va sustentando la Ática, ¿no? La idea de la libertad, la idea de la igualdad, la idea de la participación, etcétera, etcétera. Hay una idea de lo público que se va construyendo a partir de esta construcción institucional que se hace. Cuando estas cosas van bien, se dan de mano, tienen durabilidad. A mí, por ejemplo, me parece bastante importante después cuando lo lea, en el caso de los romanos. Roma tiene un sistema institucional que dura, en la República 500 años y en el imperio 500 años. Y ahí hay una construcción institucional sólida, digamos, ¿no? Que se ha podido pensar por tener. Entonces, uno puede inventar una institución y lo interesante es ver cómo hace para consolidar la institución. Eso también lo decía Maquiavelo. ¿Qué es conveniente estudiar? ¿Un principado hereditario o un principado nuevo? Desde el punto de vista del análisis teórico, ¿qué es más importante? Sin ninguna duda, los principados nuevos. ¿Por qué? Porque un hereditario lo único que tiene que hacer es mantener las instituciones que están. Entonces, el hijo del rey nació un bobo, más o menos, va a tener algo. Un principado nuevo tiene que recrearse todo, hay un proceso de invención que hay que hacer. Entonces, son mucho más interesantes para analizar. Por eso el caso de los griegos va a ser. Están inventando algunas cuestiones. Aparte crear todo de raíz. Claro. Sacar todo lo que había. Exactamente. Y poner una nueva institución. Exactamente. Sí, sí. Una cultura, un sistema económico, político, social nuevo. Totalmente diferente. Eso me parece que es lo... Por eso pasan, digamos, ¿no? Y además, con otra cuestión, y termino con este punto que vos sobre el final nosotros no me preguntabas. Yo les había dicho que había dos formas de analizar el tema de la política, básicamente. De una mirada más vertical y una cuestión más horizontal. En el caso de los griegos, llegamos a que esa relación de mando de obediencia sea una relación donde se va horizontalizando. Es como que hay una coincidencia entre objeto y sujeto. ¿Eh? El sujeto y el objeto coinciden grandemente. ¿Quién es el que da las leyes? Aquel que se impactan sobre sí mismo, digamos. ¿Se dan cuenta de esa correspondencia? Entonces, acá la política asume una forma de estudio de características más horizontal, ¿verdad? Perdón. Es uno de los casos más extraños, digamos, a lo largo de la historia. porque justamente yo doy normas, elaboro normas que me van a regir directamente a mí, pero no a través de un representante externo, sino soy yo mismo el que se da. Por eso para los griegos el tema educativo era fundamental. El ámbito público era un ámbito de educación. Yo en la participación me educo, conozco el punto de vista del otro, me hago ese punto de vista, lo entiendo o no lo comparto, no importa. ¿Se entiende? Este es el ámbito de compartir, es el ámbito de la acción que habíamos visto a través de arte, ¿sí? Lo que pasa, yo me pregunto por lo que vos sostenías, esto de que parecía ser la forma, una nueva forma que parece haber dado resultado, ¿no? Uno se pregunta porque cuando descubro que los ciudadanos son pocos y que existen los esclavos, da resultado y planteándonos desde esta actualidad, ¿no? Y con la crisis de institución que yo opino que puede haber, pareciera que puede dar resultado una democracia de este estilo en sectores, no sé, me sale decir acotados o con una parte pequeña, para una parte pequeña de la población. A ver, no sé si es válida mi intervención. Absolutamente, porque es más, yo cuando les decía esto de el tema del sorteo, o el tema de esta paradoja del crecimiento imperialista de Atenas, en el marco de la radicalización de la democracia, es un poco querer problematizar esto. Hay una cuestión que yo diría que traten de evitar, aunque es inevitable y caemos todos, que es trasladar nuestras ideas hacia el pasado. Yo, en estos casos, me parece que hay que verlo en el marco del propio pasado. ¿Con qué estaban rompiendo? Con una cosa absolutamente cerrada, ahí sí era cerrada. ¿Qué hicieron? Crear una cosa mucho más abierta. Los límites de esa apertura son los límites que cada sociedad va teniendo. Para nosotros es inimaginable el tema de la esclavitud, que puede existir es otra cosa, pero es inimaginable desde la perspectiva humana, ¿no es cierto? Sin embargo, para los griegos, insisto sobre esto, Aristóteles la toma como una cosa común. Pero una cosa, sí, él hablaba, cuando lo lean van a ver esta distinción. Natural. Era una cosa natural. Sí, sí. Había unos que nacían para una cosa y otros que nacían para otro. Y no se le movía un pelo, digamos, por esta consideración. Era natural para uno, como lo veían ellos. Claro. Ellos lo veían que era natural. Hoy en día nosotros lo vemos que eso es una malada. Sí, por eso digo, esos traslados siempre hay que andar con cuidado, pero son inevitables y a mí me parece bien. Y eso es un poco lo que yo quería, cuando les decía eso, quería también problematizar esta cuestión. La paradoja es esta, se profundiza la cuestión y al mismo tiempo se va consolidando otra, ¿eh? Se va consolidando la democracia en un momento de expansión más capitalista del 90, ¿no? Y se va cerrando, porque ya la descendencia era de padre y madre, ya no cualquiera podía entrar, entonces se va cerrando cada vez más, ¿no? Está bien que estas cosas las pensemos. No, y sobre todo cuando se afirma que ha sido, uno comprende, y sobre todo yo soy estudiante de historia, uno trata de ver en los contextos, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto, yo no intenté nunca traspolar directamente, pero sí pensándolo cuando uno dice, bueno, es un modelo que de alguna manera dio resultados. Buscando respuestas. Yo creo que, obviamente, como en todo modelo, habría que ver algunas cosas que siguen siendo interesantes, que yo creo que pueden tener traslados a la actualidad. Este tema del sistema, de que cualquier representante tenga que pasar por algunos tamices, ¿es malo eso? Digamos, yo creo que no. Cuando salga de la función, ese es otro tema que no dijo, cuando sale de la función también tenía que rendir cuenta de aquellas cosas. ¿Eso es bueno o es malo? Si hoy por hoy, digamos, uno sale de la función pública y en algunos casos lo hace el embajador en otro lado. Entonces, me parece que esas cosas sí son interesantes para copiar. Lo que no podemos es volver a un modelo que ya dejó de tener existencia, incluso desde la base social de la cual se sentaba. Bien. Bueno, pasamos ahora pasamos un poco al tema de los sofistas. Acá sí, ya que les voy a hacer leer alguna cosita. El libro que quiero que lean. Si quieren vayan sacando mientras el texto de la Silveira, y charlamos un rato para que se van desarrollando en el momento de esplendor de Atenas. Y un poco la definición que estábamos haciendo institucionalmente, empezaron a tener a este conjunto de personas que llamaron los sofistas como aquellas personas que estaban dialogando con la comunidad en ese momento, desde una perspectiva intelectual. Ahora, ¿por qué quiero recuperar a los sofistas? No sé si lo conocen de antemano o no conocen algo de los sofistas, pero en general, en la literatura más ortodoxa de la filosofía, los filosofistas justamente son despreciados, ¿no? Son denostados, absolutamente despreciados. Y ha habido una recuperación desde el aporte de filosofía ya hace un tiempo, a partir de empezar a ver algunos aportes que pudieran haber realizado. Y en este caso, en particular, nosotros tendríamos que ver qué aportes a la democracia pudieron haber realizado los sofistas. ¿En qué consiste la mirada más negra que se tuvo de ellos? En general fueron asociados, porque además lo hacían, con la venta de conocimiento. ¿No? La idea era que eran como profesores ambulantes que iban dando vuelta por Atenas vendiendo supuestamente verdades, ¿no? Y a cambio de eso cobraban, estaban lucrando, ¿no? Eso por un lado. Por eso el otro lado es interesante ver quién es el que generó la leyenda esta negativa de los sofistas. Y acá tiene que ver cómo el discurso termina generando muchas veces determinadas realidades materiales. El discurso negativo de los sofistas fue creado por Platón. Y Platón era una persona bastante respetada. Y hubo una gran cantidad de escritos de Platón. Solo entonces los que crearon. Son los escritos que crearon. Habrán visto, si lo decían, que los sofistas no escribían. El arte era de la palabra, de pocos escritos, se tocaban. Pero después en general no escribían. Por lo tanto, si Platón era el que los enfrentaba, Platón tenía prestigio, trasciende su prestigio la propia Grecia, y además escribió mucha cantidad de cosas, la leyenda esta es una construcción que se fue haciendo discursiva, ¿sí? Que realmente lo denotó enormemente. Entonces, esa es otra cosa que hay que entender la intencionalidad. ¿En qué se basaba básicamente la crítica? En algo que menciona el texto, que esta idea muy relativista de las cosas, ¿no? Aparentemente no existía nunca una verdad definitiva, sino que existían verdades momentáneas que se construían en función del discurso. Aquel que tuviera una capacidad de retórica determinada podía convencer al otro, y en ese convencimiento es como que se asentaban las verdades. ¿Es decir que la verdad se manipulaba? Bien, eso es lo que dice Platón. Eso es lo que dice Platón. Ahora vamos a ver esto a la luz del problema político, para ver si en realidad uno manipula la verdad o simplemente da una perspectiva diferente al otro y en el convencimiento trata de ganar adeptos a través de la palabra. Pero para Platón, sí. Platón es el discípulo de Sócrates. De Sócrates. Porque también se dice que Sócrates en realidad tampoco, no se sabe si existió. ¿De qué? Si existió. ¿Sócrates? Sí, cómo no. Sí. Porque las obras las más conocidas son, creo que, escritas por Platón. Claro, pero Sócrates no escribe, digo. Es más, estaba en contra de la lectura. Claro, digamos, el arte. No, pero existió, sigue y testimonio, perdón. Después menciono algo. A Sócrates lo mata, ¿no? Y hay toda una serie de testimonios bien documentados, acerca de la muerte de Sócrates. Toma cicuta, digamos, no se mata. Después lo voy a mencionar un poco porque se mata. Pero no, sí. Lo que no hizo es escribir, digamos. Entonces, en ese sentido, parecería ser más un fantasma. Es más, en los diálogos de Platón lo incorpora a Sócrates. Él habla por Sócrates, digamos, ¿no? Entonces, lo que se conoce de Sócrates es a partir de lo que dice Platón. Jenofonte, por ejemplo, que también es... ¿Cómo? Jenofonte, sí. Bien, decía un poco esta idea. ¿En qué se construyó esta realidad bastante nefasta de los sofistas en función de la mirada de Platón? En el relativismo absoluto de las cosas. Todo es relativo. En el texto dice, si para mí esto es frío, y para el otro es caliente, digamos. Un relativismo absoluto. Desde el punto de vista del conocimiento, es muy ambiguo esto, ¿no es cierto? Que cada uno diga que es su propia verdad sin convencer al otro es bastante peligroso. De que todo tema hay dos ideas que se contraponen. Sí. Y sobre todo hay una palabra que es la más conocida desde el punto de vista gnoseológico, que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Un hombre? ¿Qué significa esto? Justamente eso. Afianzar esa idea relativa, ¿no? Que el hombre es el que da la propia verdad de las cosas. Una idea que obviamente, ¿qué hace eso? Hace tambalear cualquier verdad. Y en definitiva, yo cuestiono eso, lo que estoy haciendo es incidir sobre el cuestionamiento de cualquier tipo de verdad. La verdad es nada absoluta. Nada es absoluto, exactamente, claro. Nada es absoluto. Y cuando no hay nada absoluto no hay certeza. Y para los sofistas es un buen ámbito. Cuando uno no tiene certeza de nada, es un buen ámbito ¿para qué? Para problematizar aquellas cosas que pensaban que eran ciertas. Digo, a mí no me parece esto tan descabellado desde el punto de vista de lo que es el conocimiento en general. Uno tiene un conocimiento determinado, la lectura de otra cosa hace tan variado ese conocimiento, la lectura está, hay una construcción permanente que se va haciendo. ¿Está? Hasta acá, digamos, esta es la primera parte de lo que dice el texto. Recuerden, no hay prácticamente escrituras, hay dos momentos de la sofística, cuando lo lean, véanlo. Hay dos momentos, un momento que es el mejor, que es donde participa Protágoras, y hay un momento de decadencia, que es el que va a tomar fuertemente Platón. Les pongo un caso para que vean cómo por ahí procedía. No me acuerdo cuál de los sofistas, no me acuerdo cuál, aparte no está en el texto, así que le enseña a uno una clase, le enseña a una persona una clase. Entonces, el otro le dice que no le puede pagar. Por lo tanto, lo que dice, no hay problema. Cuando tengas tu primer juicio, me vas a pagar con lo que me pagan. ¿Lo conocen? Ah, está en el texto. Entonces yo soy el que lo vio. Bueno, ¿quién me lo cuenta esto? ¿Qué quería decir? Está en el texto, aquí me lo cuenta. A ver, ¿qué significaba? No se levantaron tanto para decir, está en el texto. Ah, yo no lo he escuchado, está bien. Bien, dice, cuando ganes el primer juicio, me vas a pagar con lo que ganes. Como este discípulo no iniciaba ningún juicio, el sofista que agarre dice, le voy a iniciar yo un juicio. ¿Por qué? Porque si él lo gana, le tiene que pagar a mí. Y si yo lo gano, me va a pagar el jurado. ¿Está claro? Me va a pagar el jurado. Me va a pagar él por intermedio del jurado. Esto es un poco, digamos, algo que se va instalando en la leyenda de los sofistas. Que cualquier cosa tenía un afán de lucro. Que yo enseñaba con el fin de obtener la riqueza. Ahora díganme si esto, los que dijeron que lo habían leído, si esta parte del texto está al final de ese cuento. No termina ahí. En realidad, el discípulo va a agarrar y va a iniciar el juicio. Porque dice, si yo lo pierdo, no era la regla convenida con él. Porque si yo lo pierdo, dijo él, que me iba a pagar cuando yo ganara el primero. Por lo tanto, si yo lo pierdo, no tengo que pagar. Y si yo lo gano, el jurado me va a habilitar a mí que yo sea el único que lo cobre. ¿Está? Entonces, digamos, este es un poco el tema de la sofística. Le da argumentos para que el otro que se nutrió bajo la sofística también permita construir otro tipo de cosas. Esto, digamos, es el pensamiento que se asocia fuertemente de manera negativa a lo que los sofistas estaban haciendo. ¿Sí? Bien, ahora sí, me gustaría que lean el mito ese para charlarlo. ¿Cómo es esto de la Cilueca? Que la idea de los griegos sobre el tema de los mitos es interesante, aun cuando son los que van resquebrajando el tema de los mitos para explicaciones más racionales, siguen utilizando el tema de la mitología en explicación. ¿Saben por qué esto? Una cuestión, digamos, de penetración en distintos sectores. Es decir, hay un acostumbramiento a que la mitología rija básicamente la vida. Por lo tanto, utilizar los mitos era una manera de hacer popular un discurso. ¿Tá? Por eso hay muchos mitos permanentemente, aun cuando justamente Platón y los sofistas sean los que van resquebrajando el tema de los mitos como explicación de la realidad. ¿Tá? Bien, este es un buen mito, después vamos a ver el otro de las cavernas que por ahí es más conocido, pero a ver, ¿qué quiere decir? ¿Qué estaba significando? Que el hombre sin política, bueno, que yo por entender, el hombre sin política vivía continuamente peleándose, ¿no? Que lo que distinguía al hombre de los animales era ser un ser político respecto a la polis, eso. Bien. Sí. Pero el conocimiento de la técnica y el lenguaje alcanzado en ese momento no. Claro. Ahí volvemos un poco a lo que habíamos hablado en la primera clase sobre el tema de lo político, ¿no? Cuando constituye la sociedad, porque existía el lenguaje, existía la técnica. La política es lo que lo lleva a la sociedad. Está, digamos, lo que le anexa acá y con eso queda conformado, digamos, es el tema de la sabiduría, como que es este el otro elemento que estaría faltando al hombre para poder recibir. ¿Qué más? La justicia y la respuesta, ¿no? Sí, esos serían los dones que le dieron. Bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más está denotando? Que es algo inmanente al hombre. Bien. falta bien. A ver, no quiero hacer la pregunta yo porque la política como elemento propio solamente del ser humano. Sí, es un elemento propio del ser humano, solamente. ¿Para qué? Para organizarse en el marco de esa sociedad. Yo lo miraría de otro lado el mito de esto, digamos. Eso que está en el dicho está bien, ¿eh? Sí, sí. Parece que le falta otro elemento. Aparte ahora como que todos pueden participar en política. Ahí está bien. Porque está. El Hermes le pregunta si lo distribuye. Ese es el punto final. ¿Lo distribuyo a toda la gente como a las artes, a la inteligencia? No, cuando se lo distribuyes a todos a la exacta. Sí, y la respuesta de 6 fue que debía distribuirlas parejamente porque esas dos virtudes, la justicia y el respeto, solo estuvieron al alcance de algunos, las ciudades no podrían subsistir. Bueno, me parece que ahí es donde hay que filtrar el pensamiento de los sofistas. En el fondo, lo que estaban marcando fuertemente, que los asuntos de la política no pueden estar restringidos a una parte de la población. Esa sabiduría política no podía ser distribuida igual que las otras técnicas que se habían dado los animales, que eran particulares, eran parciales. En este caso tenían que ser distribuidas de forma pareja para todos los miembros. ¿Por qué? Porque los asuntos públicos son asuntos de todas las personas que están en ese lugar. Este mito, digamos, que lo toma Platón para criticar, justamente es el punto que se empieza a tomar para recuperar a los sofistas como formando parte de un pensamiento democrático. Este es el mito, digamos, que inaugura la revisión de un mito tomado por Platón para criticar, es reinaugurado por quienes hacen la reinterpretación de la filosofía para empezar a instalar a los sofistas como artífices de la democracia. ¿Sí? ¿Algún comentario más? ¿Qué significa Platón? No, es más largo, digamos. Platón hace todo un raconto, digamos. El mito lo menciona en el marco del raconto de la crítica que vienen formulando los sofistas, digamos. O sea, es más largo, digamos. Desde este lado no lo está criticando. Lo critica en un conjunto de cosas donde este mito formaría parte de esa crítica en general. Bien, ¿qué más de eso? Si creen que hay algo más para agregar. Bien, yo marcaría, digamos, si están señalando algo antes, esta parte final que pensó un compañero, me parece que ahí está la clave de la comprensión final del significado que hay que empezar a atribuir a los sofistas. ¿Sí? Bueno, inmediatamente después, lo que se va contando es, porque está la cuenta del mito, es el tema de la invención de la política. La política es un asunto absolutamente humano, y ahí aparece en este punto de los discursos. Se empieza a hablar de ser más fuerte, el discurso más débil. El significado de eso de ser más fuerte, el discurso más débil, era la posibilidad de que cualquier voz pudiera ser escuchada. Esa es un poco la idea. Si en una población todos pueden hablar, según los sofistas, hay mayores perspectivas que los distintos puntos de vista pueden ser escuchados. Y cuando él dice fortalecer el discurso mayor, está diciendo, aún aquella persona que tenga mucho más dificultad por una cuestión de riqueza, por una cuestión de dificultad para referirse en los ámbitos públicos, si esa persona puede ser escuchada, esa sociedad se va como elevando cualitativamente en el proceso de elevación que comienza con esa sociedad. ¿Sí? Así que ahí yo diría, estas dos cuestiones. El tema es una pregunta en general, y luego no lo resolvieron los sofistas. ¿Cuándo estamos en presencia de un hecho como un hecho político? ¿Cuándo un tema, digamos, adquiere tal magnitud para ser considerado como un tema político? ¿Existe, alcanza con que exista necesidad alguna cuestión? ¿O ese tema tiene que salir a la luz de alguna manera? ¿Tiene que ser elevado en algún ámbito de la discusión? Con este punto, el segundo, la respuesta, ¿no? Hay una gran cantidad de temas que existen seguramente, pero no salen a la luz, ¿no? Están como tapados. Entonces, lo que se quiere recuperar con el marco de los sofistas justamente es, primero, que los hechos políticos constituyen un proceso de definición hecho por los hombres. ¿No? Son los hombres los que determinan cuándo un problema es político o no. Y así como sigue el marco este del relativismo. Cuando yo tomo un tema y tengo capacidad de elevarlo a ese tema como un tema problemático para ser discutido en el marco de toda la sociedad, recién eso es el hecho político en sí mismo, que empieza a ser problematizado. ¿Por qué pongo al lado esto de los problemas políticos? Porque la semana pasada, justamente, lo que habíamos intentado ver con el tema del problema político era eso. ¿Eh? Un problema político que, bueno, ¿cuál es el problema político? Incluía a toda la gente, incluía a toda la sociedad. Bueno, esa es una característica, vinculada con lo público. ¿Qué más? ¿Se acuerdan cuál era la característica del problema político? Que no tenía una decisión, digamos... claro, que había una cuestión de decisión. ¿Con qué se relaciona esto? Los hechos políticos no son autoevidentes, esto es lo que está diciendo los artistas. No son autoevidentes. Empiezan a ser, en tanto y en cuanto, las personas puedan plantear que eso es interés. Y acá intervienen muchos recursos, recursos de poder. ¿Eh? El que tenga más poder seguramente va a poder hacer escuchar más su boca que el que no lo tenga. Lo que ellos decían es que todos tenían que tener la posibilidad de expresar su perspectiva en un ámbito determinado. ¿Para qué? Para problematizar esa cuestión. Entonces, acá nos enfrentamos con esto. Si el problema político no tenía una autoevidencia, no era una cosa que estaba escrito en algún lado, como vamos a tener que leer ahora en Platón. El problema político era evidente, digamos, no es evidente. Depende de la capacidad de esa sociedad de discutir lo que es un problema político. Y los problemas políticos además son relativos, en el sentido que son acuerdos momentáneos, que llegaron en un momento, pero que pueden en algún momento cambiar. Me parece que los sofistas, en este sentido, comprendieron muy bien cuál era la naturaleza del conflicto político. Cuál era la naturaleza de la política, perdón, es la situación conflictiva permanente. ¿Sí? ¿Se alcanza a entender esto? Yo diría, a ver, les pregunto con una cuestión más actual. ¿Quién determina los problemas políticos? En la actualidad, ¿cómo? La prensa es un mecanismo. Es un mecanismo. No digo que sea influyente, porque podría decir que a la prensa llegan a partir de... Pero bueno, la prensa es uno que lo toma. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, dicho la sociedad en sí es muy complejo, porque la sociedad tiene como distintos intereses. Entonces me parece... La sociedad es la que dice esto está en conflicto. ¿Las grandes empresas? Sí, o sea, al nuevo sector con poder económico, para decirlo, para englobar rápidamente. Yo decía el fondo monetario. Bueno, sí, también. Sí, bueno, hay una mirada muy clara. El fondo monetario, que ni siquiera forma parte del ámbito político interno, al menos de forma directa, termina definiendo muchos temas que se discuten en los ámbitos internos. Está bien, hay un sector. ¿Qué más? Está bien, lo emparentaría, digamos, con esa situación. ¿No hay una mirada un poco más benévola sobre otro sector? Las instituciones... Bien, hay una definición. Ahora, ¿qué entenderíamos por poder? Rápidamente. Por lo que ustedes están diciendo, perdón, por lo que ustedes están diciendo, mi poder está dado. Por el acceso, perdón, por el acceso a la prensa y por la capacidad de movilizar recursos económicos. ¿Nada más que eso? ¿Cómo? La capacidad de manipular el conocimiento. Bien, hay manejos ideológicos para que algún tema sea y no sea otro tema. ¿Está claro? Falta algo, digamos. Sí, hay una cuestión de fuerza, no lo voy. Es decir, pero ahora están circunscribiendo estos discursos que salen a la luz a partir de ver algunos elementos. Me parece que hay otros que podrían incluirse. Retomo lo de los sofistas y digo lo que me parece que está oyendo, que no lo están haciendo ustedes. Entonces, no todos los temas son evidentes, ¿entienden esto? Un tema, para que sea un tema político, alguien lo tiene que llevar a la agenda de decisión. Y ese alguien, o esos algunos, tienen que tener algunas capacidades de movilizar algunos recursos. De los cuales lo que me dijeron es cierto. Está bien. Oye, casi también hay otro. Yo hace bastante tiempo que no veía tanto los medios de comunicación discutirse, independientemente del sentido que se tenga, en la discusión, por el tema de los piqueteros. ¿Sí? Los piqueteros, que no tendrían este poder, digamos, desde el punto de vista económico, ni siquiera el poder desde la perspectiva de... etcétera, tuvieron una gran habilidad para hacer aparecer un tema con todas las luces y que se discute en distintos lados. Los medios de comunicación discuten, ¿vieron que son las mañanas en la radio? Sí. Hablar, según que radio escuchen, hablar en contra, ¿no? Y en otra, bueno, y en otras cosas. Pero en líneas generales tuvieron esta habilidad de sacar a la luz un tema aun cuando su capacidad de poder económico es menor. ¿Por qué? Porque el poder no se mide nada más que por el poder económico. Esos son los temas que más fácilmente tenemos. Pero también hay una habilidad para ser penetrado desde otro lado. Los piqueteros no tuvieron. Le pongo un caso que me había llamado su atención. Una pregunta, pero puede ser si es eso que la prensa lo toma para estar en contra de eso. O sea, yo te hago propaganda, pero para refutarte. Ahí, digamos, yo te tendría que decir que puede ser, pero creo que es una teoría conspirativa que, digamos, que me parece que no funciona tan así. Me parece que tuvieron cierta posibilidad de filtrar ese tema a que a costa de movilizaciones, a costa de hacerse sentir, lo que sea. Es un hecho político. Es un hecho político. Tuvieron la posibilidad de que de hacer esto un hecho político. ¿Era autoevidente eso? Bueno, hay condiciones objetivas que lo llevaron, pero esas condiciones objetivas, ¿de cuánto tiempo atrás estaban? En un momento determinado como que estallan y la sacaron a la luz. Esto es un poco lo que diría la sofística. A ver, le pongo un caso que hace tiempo me había llamado la atención. En la primera etapa de Menem, había un consenso bastante fuerte, por ahí muchos no se acordarán por la cuestión de edad, quien por ahí me acompaña más que nada puede darte de esto. Había un consenso muy fuerte, muy sólido. Desde el punto de vista mediático había un acompañamiento muy, muy fuerte sobre el modelo que estaba instalando. Es como que las ausencias de los discursos alternativos estaba bastante ausente. ¿Sabes quién fue uno de los que primero manifestó con mucha fortaleza? Los más grandes se pueden acordar. Los jubilados a través de un personaje que era Norma Plá. ¿Se acuerdan de Norma Plá? Bien, creo que murió Norma Plá. Pero en su momento, Norma Plá, digamos, parecería ser que esos personajes que tienen menos capacidad de perder algo en esa sociedad son los que tienen otra habilidad ¿para qué? Para hacer aparecer este discurso político a la luz y que se discuta ese discurso político. Después de nada, posiciones que se hacen cuando sale de luz. ¿Está claro? Y en su momento, también con otro ejemplo más, también histórico nuestro, en pleno auge de una fuerte dominación, basada obviamente en la coacción física y en la forma de dictadura militar, la madre de Plaza de Mayo tuvieron capacidad de que de echar luz sobre una temática que estaba dando vuelta ahí, ¿no? Pudieron filtrar un tema para que se empiece a discutir con las salvedades del caso de cómo se podía discutir en ese momento. Pero, digamos, entra la luz por ese lado. Entonces, sobre esta cuestión habría que ver un poco a los sofistas. Esto es un poco lo que trataban de decir, ¿no? Hacer más fuerte, el discurso más débil implicaba que cualquier persona, independientemente de los recursos de poder que tuviera, podría manifestarse en un ámbito determinado para que su punto de vista pueda ser escuchado. Profesor, sí. Más allá de lo que vos nos creas, el ejemplo de Bloomberg podría ser. El ejemplo de Bloomberg, a ver, si lo puedes hacer, si no, ¿cómo lo pensás? Como usted dice que por ahí también es un problema evidente. Sí, de acuerdo, ¿sabe por qué estoy de acuerdo? Lo estaba pensando. Porque en realidad problemas como los de Bloomberg, había unos cuantos más, pero que una gran mayoría de problemas están vinculados incluso con otro sector social que se vean tan afectados como Bloomberg en ese caso. Lo que le anexa a Bloomberg es que saca a la luz algo que estaba dando vuelta a partir también de una cierta capacidad económica de la inversión en los medios, etc., ¿no? O sea, es un ejemplo bastante típico de cómo algunas cosas que afectaron a varios sectores sociales salen a la luz a partir de otros sectores sociales. Pero creo que recuperó parte de algo que estaba instalado en la Argentina. Si no, a veces es difícil entender la fortaleza de esas marcas, de todos los iniciales. Sí. Lo de Castel es lo mismo que lo de Castel Norma Plá, ¿no? Lo de Castel. Es lo mismo que Castel Norma Plá, ¿no? ¿En qué sentido? Sí, en el sentido de que peleaba por los jubilados. O sea, Norma Plá exigía. Yo no te podría decir exactamente la pelea de Castel y de Norma Plá. Lo que yo quería poner en el caso es. Es para esto el punto que tocaste vos antes. O sea, ¿no? La idea sería que un tema, aparentemente, de personas que tienen menos capacidad de poder pueden cobrar notoriedad a partir de colocar eso en la agenda de la discusión cotidiana. A ver si queda nuevamente este tema medianamente resuelto, al menos convertido en los términos que la sofística lo quería expresar. Es el tema este de los hechos cuando los hechos son políticos. Recién me decía Miguel, un compañero, por eso a veces como que choca con el sentido común, que los hechos existen, no están. El tema es que en realidad se transforma en un hecho político cuando eso es un motivo de reflexión en un ámbito determinado, en una discusión pública. Es objeto no solo de reflexión, sino de decisión. Establece una norma. una ley, que se discuta como lo hicieron hoy en los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es el sentido que por ahí choca con el sentido común político? El tema no estaba antes de que salga la luz, sí estaba. El tema es que se transforma político cuando eso puede penetrar en un ámbito público de discusión. Yo le ponía un ejemplo, en el texto lo menciona así, un hecho político es similar a cuando Colón descubre América y no un viajero vikingo, dice. En realidad hay otro en Borillo Guante, pero en realidad aquí me da la categoría que a partir de ahí cambia una serie de cosas, Colón. América existía previamente, el tema es que cobra una notoriedad como un objeto de restricción geográfica, estratégica, a partir de que alguien le da otra categoría. El ejemplo que le daba yo es también coincide con otra cuestión. Uno a veces se queda enfermo, es decir, objetivamente, tiene un problema. Pero muchas veces el problema sale a la luz como problema cuando el médico dice, vos sabés que tenés cáncer. A eso se refiere, digamos. ¿Está? Eso es un poco lo que los sofistas querían hablar. El hecho político es un poco el que sale a la luz. Lo que yo quería, al final de la clase, antes del alto, lo que quería hacerles ver, ¿cuáles son los hechos políticos que salen a la luz? Eso es lo que me parece interesante. En las sociedades modernas, ¿cuántos problemas habrá que nosotros no lo sabemos? O que no cobran esta notoriedad de que se discutan. Yo está lleno seguramente. Solamente aparecen algunos en la superficie. Entonces es interesante ver quiénes son los que ponen esto en la situación. ¿Cuáles son un poco los recursos que manejan para que el tema pueda tener esa categoría de tema central? O sea, a mí lo que me parece importante que hicieron los sofistas es justamente esto, permitir o habilitar desde el punto de vista filosófico que todos pueden ser un objeto de discusión y que cualquiera, en los recortes que se puedan establecer, tuviera la capacidad de exponer su problema como problema. Después, ¿dónde iba a estar la capacidad? En el convencimiento. Ahí tiene que ver fuertemente el espíritu de la época, de cuál era, la retórica, la capacidad de diálogo, la capacidad de hablar. Seguramente muchos temas que salían a luz en ese momento estaban fuertemente influenciados por recursos vinculados con la capacidad de manejar la oratoria. Esto es un poco lo que me parece. Para redondear en base a dos o tres preguntas que me formularon fuera de clase. Recién viendo un poco las preguntas de los sofistas, quienes me preguntan alguna en particular, pero me parece que había una. Sí. La última de todas, a ver, ¿cómo lo pensarían en base a lo que pueden haber leído o lo que pueden haber entendido? Dice, por último, deberían establecer vínculos entre el espacio público, la política entendida como doxa y la idea del problema político tal como fue visto en la unidad 1. Ahí tiene ahí un cierto grado de complejidad para enlazar cosas. ¿Se anima a responder algo? ¿Lo de la doxa? ¿Lo saben lo que es la doxa? Bueno, prácticamente digo, hay dos ámbitos vinculados con el conocimiento, lo que era la doxa y lo que era la episteme. La episteme es lo que nosotros actualmente podríamos llamar ciencia, el conocimiento certero, conocimiento cierto, conocimiento objetivo. ¿Está? La doxa también es una forma de conocimiento. No tiene la pretensión de decir que ese es el conocimiento certero, probado científicamente. Entonces, los sofistas se manejaban en este ámbito, en el ámbito de la doxa, en el ámbito de tratar de convencer, en ese lado, digamos, en ese ámbito público, que ese punto de vista era un punto de vista que merecía la pena ser reflexionado por todos. Merecía la pena salir adelante. ¿Está? No se basaba en un hecho comprobado, como si hoy dijéramos científicamente, esto es así, es indiscutible eso. Porque eso le daría una categoría de profesionalidad que el artista tiene que tener. Por eso se acoplaban fuertemente al espíritu de Atenas del momento. No hay un ámbito de profesionalidad en la actividad política. Cualquiera podía actuar. Cualquiera tenía la habilidad para decidir esas cosas públicas. Esto me parece que es importante porque no tiene que ver con nuestro comportamiento cotidiano en la política. Hay políticos profesionales que se paran, que actúan de, están durante mucho tiempo, etcétera, etcétera. En este caso, digamos, los sofistas se reúnen en el pensamiento de la doxa. Así como ahora inmediatamente vamos a ver que Platón rechaza esto, porque no da ninguna categoría de certeza y de estabilidad. ¿Verdad? Un conocimiento incierto, un conocimiento demasiado inestable para ser formador de algo certeza. Platón se va a manejar en el ámbito de lo que él cree que es el conocimiento del bien, el conocimiento cierto, el mundo inteligente. ¿Sí? Bueno, entonces, retomo otra vez la pregunta para ver si se anima alguno a dar alguna tentativa de respuesta. Debería establecer vínculo entre el espacio público, la política entendida como un periodista, la doxa, y la idea del problema político como lo vimos anteriormente. Hoy más o menos está respondido en cosas que estamos hablando. ¿Tenés alguna recomendación? Yo creo que los sofistas pretendían ser que todo, mediante la usar el discurso más de hacerlo fuerte, pretendían que todos los hechos se convirtiesen en políticos. Que al reflexionar sobre ellos en el espacio público, al problematizarlos, se convertían en problema político, pero hacerlo a través de qué? A través de la doxa, o sea, de persuadir de la importancia del discurso. Claro. Sí. ¿Quién quiere agregar algo más? ¿Listo? A mí me parece que de acuerdo un poco a la caracterización que hicimos los otros días de política, los sofistas se acoplan fuertemente a la idea de política como un ámbito de organización de la sociedad, pero como un ámbito con gran inestabilidad. Porque en definitiva, si yo tengo que estar persuadiendo al otro permanentemente, aquella cosa que yo voy creando necesita ser recreada y alimentada permanentemente. ¿Sí? Ese es el ámbito, me parece, de las instituciones en ese sentido. Hay que recrear ese espíritu, hay que reinventar nuevamente, hay que ratificar. Y para eso, permanentemente tengo que apelar al otro para que siga convencido que eso que instituimos en un momento determinado es lo válido. Estamos en el texto. En el texto transita otras cuestiones que también son importantes, que estaban como forma de pregunta. Ahora viéndolas, lo recordaba, cuando habla del ámbito de la igualdad, el ámbito de la libertad. Presten atención cuando lo lean, que está bastante sencillo decirlo, pero digo, ¿qué tipo de igualdad? No, lo sé. ¿Era una igualdad material? No, en absoluto. Postulaban esa igualdad, postulaban otro tipo de igualdad. Igualdad en el ámbito de lo público, donde el pico de pobre se encuentre y que sea juzgado por sus padres, por otros, y que yo pudiera actuar formando parte de eso. Ese tipo de igualdad. Que sean iguales ante lo que sería, por ahí, descontextualizar, iguales ante la ley. Claro, lo que hoy llamaríamos la formalidad de la igualdad ante la ley. Pero en ese momento constituye un paso adelante importante, porque ahí sí está modificado una gran cantidad de sectores. Esa es la igualdad. Es más, para los griegos la igualdad no era una aspiración desde el punto de vista de que todos se piensen igual, esa no era una aspiración. Eso dicen que es típico del ámbito de los animales, que todos se conocían de igual forma. Al contrario, permanentemente los griegos trataban de destacarse a través de un buen discurso, a través de actos heroicos, a través de una guerra. Era la manera de destacar. Ahí en el texto menciona, hay un emparentamiento que realiza, así se lo vieron con el tema de la religión. Como la creencia en el mundo que venía era muy incierto, creían que todo había que ser una vida. Entonces la única manera de seguir estando en la conciencia de toda una población era que, tratando de destacarse, para que todos hablaran de él. ¿Cómo vive alguien fuera de la comunidad una vez que muere? A partir de un recuerdo. Entonces el destacarse en esa comunidad le garantizaba que ese recuerdo perdure por mucho tiempo. Eso es interesante eso, porque entonces, si esto es así, hay una fuerte apuesta por lo público. Porque en ese ámbito es donde yo voy a ser visible, es donde me voy a mostrar. Es una característica típica que surge en Aren a través de lo que habíamos mencionado, el tema de la visibilidad. Yo me muestro con otro. Es ahí donde me desarrollo como hombre. Ese es el ámbito. Bien. Bueno, si no hay alguna pregunta, pueden dar las preguntas que había, si no pasamos un poco ya para ver algo de Platón. Bien, a ver, a Platón lo vamos a ver en tres aspectos, no lo voy a dividir analíticamente, nada más que eso. La idea inicial es hacerle creer un poco el sonido de la caverna, ahora le digo dónde está, le parcelo cómo quiero verlo a Platón. Tenemos el mito de la caverna, hacemos un comentario sobre lo que podemos hablar. La segunda parte para verlo a Platón es verlo a través del concepto de justicia, que es el objetivo central del texto de la República. todo el texto de la República, aun cuando yo les haya dado partecitas nada más, es un intento de tratar de definir la justicia. Deberíamos tratar de ver cómo entiende la justicia la nueva. Y el tercer aspecto, el cual deberíamos ver, que ustedes tendrían que tener claro las tres partes, serían las formas de gobierno que habla él. En las cuales yo les en el texto original de Platón en la República, me gustaría compartir alguna lectura que tiene una actualidad muy grande, por eso quisiera leer. Y en el texto de Bobbio, que está muy fácil, está bien contado, entonces lo recuperan sin problema. En Bobbio lo recuperan sin problema. El otro está cortado, lo recorté a propósito para verlo. ¿Sí? Bien, entonces empezamos un poco bonito. Como en el texto de Platón. La República, ¿no? Sí, la República. Me gustaría que también lean ese mito, ¿no? El mito de la caverna, que por ahí lo conocen, es más conocido. Sí, es un mito conocido también en el ámbito de la gnoseología, de la teoría del conocimiento. Se habla del tema de la ciencia, como uno conoce, se cita generalmente el concepto este de Platón, permanentemente el mito de la caverna vuelve. Ahora, nosotros tenemos que utilizar esto como una clave más política, porque es lo que está denotando esto. Y para mí habría que contraponerlo fuertemente con el concepto del mito de Protágoras, que es el básico. Me parece que se desprenden de allí dos cosas bastante distintas. Bien, a ver, ¿alguien no entendió el mito? Me parece que está bastante claro, no se entiende. Tanto, digamos, es una forma extraña de narrarlo, pero en líneas generales se entiende. Bien. ¿A quién está criticando Platón? Explíquemelo con algo concreto. ¿Sofistas? A los sofistas. ¿Por qué? ¿Por qué digo afirmar? Porque él ve los sofistas por una realidad de tal manera que no tiene por qué ser así. Es una apariencia. Claro. O sea, el mundo ese de la oscuridad, ese mundo. El mundo cotidiano es el mundo que habían reflejado en la pared. Entonces, lo que trata de marcar es que ese mundo no era el mundo real. El mundo real está en otro lado. El mundo real justamente estaba de espaldas a eso. Puede ser como el mundo de las ideas perfectas. Claro, sí, está bien. Sí, sí. La verdad es como que prevalece la idealización, digamos de alguna manera, la idea a la realidad. Sí. Sin bajarlo. Uno piensa como ve la realidad. A la realidad, no al revés, adaptarse, ¿no? Que la realidad no se adapte al. A la idea perfecta. Claro, sí. El tema es. O al contexto. Está bien, a ver, Platón parte fuertemente dos mundos, que acá está claro. El mundo inteligible, el mundo de la perfección. Sería el mundo de la luz, ¿no? ¿Eh? El mundo de la claro, luz. Claro, ese mundo. Ese mundo que no todos llegan, el mundo donde algunos pueden acceder. ¿Es el mundo de las ideas? ¿Cómo? Sería la sabiduría. Es la sabiduría total. Es la idea perfecta, ¿no? Que no está en el mundo donde nosotros nos manejamos. Perdón, sí. ¿Podría decirse que es el mundo de las ideas o no? Es el mundo de las ideas, sí, es el mundo de las ideas. Es un poco más complejo, digamos, en este sentido. Cuando él habla del mundo de las ideas, dice que nuestro cuerpo en un momento determinado no conoce. ¿Por qué conocemos, por ejemplo, el caballo? Cualquier cosa, porque tenemos una idea de cómo es el caballo como género. No tuvimos esa idea de caballo como género, en el mundo de las ideas, donde las almas en un momento fueron y regresaron, bueno. Y están encerradas en el cuerpo. ¿Está? Entonces, él cree que hay un mundo afuera, que es este mundo de las ideas, que es el mundo de la perfección. Está más o menos eso, retomamos entonces al concepto del mito de la caverna. Hay una fuerte crítica dada a los sofistas, justamente, porque ese mundo oscuro, ¿con quién lo emparentaba él? Con el mundo de los sofistas. Ese es el mundo de las verdades que no son verdades, que son solamente relativas, es lo que yo creo que es una verdad, pero que en realidad no lo es. El tema es que no se da cuenta. O sea, hay una idea un tanto de superioridad donde Platón se está planteando esta cuestión. Los demás no la ven, yo sí la estoy viendo. ¿Hay algún otro lugar donde hayan observado una crítica eventual a los sofistas? Yo les quiero hacer ver una cosa, porque no se va a entender si no. Salvo que por ahí alguno lo sepa de antemano. Vayan a la 4.43, es un párrafo nada más. La 4.43. Y si cuando su vista se haya todavía está. Sí. Y si cuando su vista se haya todavía nublada, antes de que sus ojos se adapten a la oscuridad, lo cual no exige poco tiempo, tuviera que competir con los que continuaron encadenados, dando su opinión sobre aquella sombra. ¿No se expondrán a que se rían de él? ¿No le dirán que por haber subido a las alturas ha perdido la vista y que ni siquiera vale la pena intentar el ascenso? ¿Y si alguien ensayara libertarlo y conducirlos a la región de la luz y ellos pudieran apoderarse de él y matarlo? ¿Y es que no lo mataría? Con toda seguridad. ¿Saben de quién está hablando acá? De Sócrates. Se lo pueden marcar. Por ahí hay una marquita que creo que dice al lado, ¿no? Sócrates. De Sócrates. Entonces, voy un poco a lo que vos me habías dicho obviamente cuando habías preguntado de Sócrates. Platón está absolutamente alarmado por lo que le pasa a Sócrates. Sócrates, que era un filósofo quizá más brillante hasta la aparición de Platón, es muerto por el régimen democrático. Lo mata. Lo acusa de haber querido corromper a la juventud, pero no en el sentido muy moderno de la palabra corromper, ¿no? Sino introducir ideas extrañas, hacer cuestionar las ideas tradicionales. Este es un poco la lo mismo, básicamente. Pero bueno. Me iba a otro lado de la corrupción de menores, más bien vinculado con el sexo. Sino introducir otro tipo de ideas, ¿no? O sea, se lo acusaba de eso a Sócrates. ¿Quién lo acusa? Una de las personas que en ese momento era más democrática. A ver, cuento una pequeña cuestión cómo venía la historia en ese momento. Cuando cae Atenas, después de la derrota del Peloponeso, aparecen lo que llaman los 30 tiranos. Es decir, hay una tiranía bastante dura. Después de esa tiranía, hay una recuperación de la democracia ya un poco más deteriorada respecto al momento de su esplendor, pero hay una recuperación. Sócrates empieza a formar parte de ese momento democrático. Y uno de los que recupera la democracia, al menos uno de los más activistas, es una de las personas que después lo acusa a Sócrates. Lo acusan a Sócrates, el tribunal lo acusa, y tuvo muchas oportunidades de salvarse. Solo los discípulos de él lo querían liberar. Y sin embargo él se negaba porque dijo que aceptaba las reglas de juego de la cual siempre había sido partícipe. ¿No? Aceptaba la condena porque era la regla de juego donde él quería vivir, que era la polis. La cosa es que Sócrates muere. Entonces, ese párrafo, el quinto de Platón, es una recuperación de eso, que lo había impactado enormemente. ¿Está? Es decir, aquel que venía a iluminar, no me acuerdo cómo lo dice, de acuerdo en esta parte. No se expondrá que se rían de él cuando yo digo que la cosa, la verdad, no es esa, es otra, se le van a reír. No le dirán que por haber subido a las alturas, es decir, salido, ¿no?, de la caverna, haber subido a las alturas, ha perdido la vista y que ni siquiera vale la pena intentar el ascenso. Y si alguien ensayara libertarlos y conducirlos a la región de la luz, y ellos pudieran apoderarse de él y matarlos, es que no lo matarían, es un poco lo que pasó. Y él quiere contar justamente, en este párrafo, es que Sócrates había tratado de darle luz a las distintas personas. ¿Por qué? Porque era un filósofo. Y el filósofo se había salido de ese mundo de las cavernas, se había encontrado con ese mundo ideal. Ahora, cuando quiere iluminar al resto, como todo conocimiento que tiene parte de revolucionario rompe con las ideas tradicionales, lo primero que hay es una negación sobre ese punto de vista. En ese sentido yo decía que hay similitud en el presente. Digo, por ejemplo, el Che. ¿Se entiende más o menos eso? O sea, ¿cómo trata de referenciar lo que le pasó a Sócrates justamente en ese instante? Ahora, ¿cuál es el papel que creen ustedes que le corresponde al filósofo? ¿Cómo termina de definir ese tema en el mito? ¿Por qué uno podría decir esto? Una parte es cuando uno se contenta con haber encontrado la luz, ¿cierto? Uno conoce y dice, bueno, yo ahora sé dónde está la verdad. ¿Para qué volver a la caverna? Y ahí viene un poco la misión de los filósofos para curarlo de la ignorancia. ¿Para? Curarlo de su ignorancia. Claro, ese es un poco el tema, digamos, ¿no? O sea, la vuelta de ese prisionero a la caverna tiene que ver con la misión que él cree que tienen los filósofos en ese momento. Entonces, este mito que tiene que ver fuertemente con una cuestión del conocimiento termina emparentándose, pero en un sentido contrario, con el mito de Protagoras que hemos visto antes. ¿Quiénes son aquellos que acceden a la luz? ¿Cualquiera accede a la luz? No. Dicen que no. Son algunos, digamos. ¿Quiénes son esos algunos? Los filósofos, que pudieron escaparse. Pero no se contentan con la misión de conocer cómo es ese mundo real ahora, sino que tienen una misión adicional. Es darle luz al resto de la población. ¿Eh? Es tratar de que las almas vayan mejorando para tratar de encontrar lo mejor que pueda cada una de esas almas. Estamos en esa idea del mito. Es interesante, digo, verla con esa clave de distinción de lo de Protagoras. Bien. Entonces, con Platón lo que se inaugura a partir de este mismo, lo ponemos nosotros en esa parte de acá, es un pensamiento en el cual la política empieza a ser un objetivo de análisis, pero fundamentalmente es visto como un objetivo de reforma de la sociedad. Entonces hay una mirada, nuevamente en el texto de Salomé, que hablan de la mirada arquitectónica que tiene Platón. La mirada artística. ¿Qué es la idea del artista, digamos? Bueno, el artista es tener una idea a la cual quiere llegar. ¿Perfeccionista? ¿Cómo? Sí, porque quiere perfeccionar la obra. Pero él tiene un bloque de mármol, digamos, en ese momento tenía un bloque de mármol. Estaba el artista, que era el que mediaba situación, algún instrumento y la idea a cuál quería llegar. Y además su propia capacidad en el momento podría ser la variable. Eso es un poco lo que él creía. Cuando él habla de esta idea, estas imágenes, ese bloque de mármol, en definitiva, sería un sujeto pasivo. Es un sujeto de recepción de la idea del otro. ¿Entiendes? ¿Quién sería la población? En definitiva, es la población receptora del conocimiento de la idea que el otro tiene. Entonces esa sociedad va a ser ordenada, pero no va a ser ordenada de la manera de los artistas donde participaban ampliamente todos. Va a ser ordenada a partir de una idea que tienen algunas personas. En el nombre contento es el nombre del filósofo rey, que habla del filósofo rey. Esto es un poco, es un pensamiento bastante interesante porque es muy elitista, la política, ¿no? Discúlpame, sí, disculpe, no, la política es un ámbito de modificaciones de la sociedad. Es un ámbito de análisis, pero que permite cambiar esa sociedad. ¿Sí? Digamos, esto es una cuestión que pone fuertemente Platón de ahí en adelante. La idea de reformar en su totalidad a la sociedad. ¿Sí? ¿Qué idea es esa? El modelo que quiere instalar como Platón es elitista, ¿no? Porque dice algunos. Absolutamente. En cambio, los sofistas era más masivo. Era un pensamiento más masivo, sí. Esto es más elitista. Claro, elitista en el sentido que no cualquiera accede a esa luminosidad. Al mundo de las ideas. Son algunas personas las que pudieron salirse, pero no se contenta con eso. Uno puede decir, tranquilamente alguien se queda con la idea de que encontró cuál era la verdad de las cosas. Y ahí puede estar que coincida con Aristóteles. Que algunos han nacido para gobernar y otros para no gobernar. No, yo diría que no, porque Aristóteles, digamos, si bien no es lo sofista en el sentido que estamos planteando políticamente, no es Platón para nada. Yo sé que no es platónico, pero yo digo que en ese tipo de sentido, como se decía, que no todos pueden acceder. Está bien, pero digamos, me parece, yo lo tomaría en otro lado, me parece que cuando Platón hace eso, recrea más bien el espíritu de la época. Y además no se plantea una cuestión ideal de reformar como quiere hacer Platón. Como Platón se sienta delante de un lugar, es la famosa tabula rasa. ¿Has escuchado ese término, tabula rasa? Sí, es decir, que antiguamente en la parte de pedagógica se decía que el docente era el que impartía el conocimiento. Y el chico era la tabla rasa, que era el que recibía todos los conocimientos. La idea de la tabla rasa en cuanto al conocimiento es que nuestra mente está en blanco, nosotros vamos conociendo a partir de los sentidos y vamos incorporando las ideas a partir de lo que vemos. Este es un poco el escenario de Platón. La sociedad es algo que se puede moldear, que se puede cambiar. Ahora, ¿quién es el artífice del cambio? Cualquiera no, y ahí está un poco la idea. El artífice del cambio es uno. Aquel que accede, que salió, que tuvo esa particularidad. Bien. Bueno, quiero referir un poco al sentido de la caverna. Yo dije que eran tres partes. La segunda parte está todas emparentadas. La segunda parte es un poco la primera parte de lo que ustedes deberían. Le voy a hacer otra cosa, lo explico yo sintéticamente. Quiere llegar al concepto de justicia. ¿Qué es justicia? Y todo su escrito, digamos, va en la dirección de tratar de hacer ver qué es lo que va a entender por justicia. Y para ello empieza a partir del surgimiento de una ciudad. La primera parte de lo que ustedes van a tener que leer es justamente cómo empieza una ciudad. Y empieza de una cierta manera utilitaria. Si alguien lo vio, podrá ver que la ciudad empieza a hacerse cada vez más grande a medida que va teniendo más necesidades. Pero lo más importante no es eso, sino este concepto. Usted empieza a notar que en toda sociedad hay personas que se dedican mejor a hacer una cosa y no todas. Es una idea muy economicista, ¿cierto? ¿Cómo? De división del trabajo. Sí. Una sociedad cuando empieza, incluso lo plantea más o menos en estos términos. Es preferible que una persona haga todas las tareas que tiene que hacer en una ciudad. Como yo dijera, soy zapatero, soy agricultor, todo eso. O es preferible dedicarme a algo y otro que se dedique a otra tarea. Y eso es un poco lo que él empieza a decir. Que en cada ciudad va a haber personas que se van a ir dedicando a realizar distintas tareas en ella. Tareas que van a estar dadas por ciertas habilidades que las personas vayan a recibir. Bien, hay una narración muy extensa, fácil, interesante para seguirla, digo, me gusta la narrativa de Platón. Hasta que llega a ciudades grandes. En un momento determinado llega a una ciudad tan grande que necesita expandirse. Y aparece la idea de los guerreros, que van a ser los que van a defender la ciudad. Esa es la creación de una ciudad. Bien, cuando llega a ese punto, empieza a pergeñar la idea de justicia. Y él le propone a su interlocutor, creo que son diálogos los que él hace, le propone a su interlocutor la manera de ver a la justicia. Y dice así, la mejor manera de ver a la justicia es verla en general para ir después a lo particular. Si yo entiendo lo que es la justicia en la ciudad, voy a entender lo que es la justicia en el ámbito humano, individual. ¿Está? Es partir de lo general hacia lo particular. Por eso hace todo ese recorrido de cómo se va creando una ciudad y de por qué es preferible que cada persona se dedique a realizar una tarea y no otra también. ¿Sí? A ver. Sí. Quiero saber una poquita rápido. Vayan a la página 274. No existe varias cosas, él dice que eso no existe, pero es interesante tratar de colocar, digamos, esta fábula en el marco de la sociedad de tal manera que las personas crean que esto es cierto. ¿Cuál cree usted que es el objetivo de eso que está planteando esa fábula? ¿Qué están tratando de hacer? Cervera, eso sí. ¿Cómo? Un orden. Hay un orden, perfecto. ¿Qué hay un orden determinado? Que ese orden está establecido, digamos. ¿Está? O sea, que está establecido por un dios también. Exactamente. Un dios. ¿Por qué solo los de oro pueden gobernar? Exactamente. Claro, está en orden. El oro, ¿cierto? Serían los que pueden gobernar. Después, la plata, los auxiliares. La plata, ¿quiénes serían? ¿Los guardianes? ¿Quiénes son? Los guerreros. Los guerreros. Él habla de guardianes. Él habla de guardianes. Lo divide en dos. Dice que están los guardianes gobernantes y los guardianes auxiliares. Los guardianes gobernantes, obviamente, que es el filósofo rey, aquel que es único para poder gobernar. Esto tiene un componente determinado, que es el oro. Los auxiliares son los que tienen que proteger a la ciudad, que juegan un rol fundamental. Incluso es tan fundamental que él advierte en un momento determinado que son los que manejan el poder físico, el poder de la coerción. Y tiene miedo que estos, se lo pregunta, que estos en un momento determinado sean los verdaderamente que gobiernan esa ciudad, porque en definitiva son los que tienen que las armas. Por eso para esta categoría, si bien en todos hay un proceso educativo, en esta categoría es interesante el proceso educativo. No pueden poseer más de cantidad de tierras, tienen que tener determinado tipo de comida. Bueno, entra una especie de delirio para nosotros, Platón, pero en ese momento tendría todo un sentido. ¿Está? Los auxiliares. ¿Los auxiliares qué componente tienen? Claro. ¿Y los últimos? Para limitarlos era todo eso. Claro. Sí. Para que no se sientan, digamos, como propietarios de las cosas. Sí. Lo peor que le puede pasar a un pastor es que los perros permitirían para... Claro, a eso se está refiriendo, exactamente. Esto sería, ¿de qué manera yo creo un perro guardián suficientemente capaz de reconocer a los enemigos como enemigos y a los amigos como propios? Y en cierta medida pone lo que es un perro de una casa. ¿No? Cuando viene alguien ajeno lo ladra con algunos. Y en otros casos trata de no hacerle nada. Bueno, él quiere lograr esto, como él piensa que las cosas se pueden moldear. Obviamente que es funcional esta idea de que se puede moldear los caracteres de la persona. Y lo último es el componente de cobre y hierro. Bronce y hierro. ¿Quiénes creen que son ellos? Son los campesinos y artesanos. Una pregunta, dentro de esto, los comerciantes, ¿por qué le da cierto valor a los comerciantes? Esto está claro, estos son una elite absolutamente cerrada. Acá es un conjunto de personas que tienen la preparación desde temprana edad. Dice que los va poniendo a tentaciones permanentes. ¿Para qué? Si las van superando, adquieren la categoría de auxiliar. Tentaciones de todo tipo. Entonces lo pone en esta categoría, le da importancia a los auxiliares. Al resto es como que tiene cierto desprecio, por decirlo de alguna manera. Este es el material sobre el cual se va a actuar. Básicamente va a ser el resto de la población. Es muy elitista, ¿verdad? Absolutamente. Vamos. Cuando esto adquiere este ordenamiento, a esto lo va a llamar la justicia. Cuando este orden esté equilibrado de esa manera, ese orden va a ser un orden justo. Y el concepto de justicia no se lo voy a hacer leer. Pero el concepto de justicia que encuentra Platón está en que cada uno se ocupe de la tarea para la cual ha nacido. ¿Está hablando de una plutocracia? ¿Una? ¿Plutocracia? ¿El gobierno de los mejores? Sí, claro. Me entendí. Lo que pasa es que eso no me encajaba con la categoría que estaba hablando, que era la final. Sí, claro. El gobierno de los pocos, incluso. De los pocos y mejores. Muy fuertemente restringido, en ese sentido. Este es el concepto de justicia. La justicia va a ser justamente eso. Que cada uno junto a un lugar determinado y que cumpla la función que tiene que cumplir. ¿Está? Se los hago leer directamente de ahí. Eso está en la 300, página 305. ¿Cómo la termina definiendo? O sea, él habla que la justicia es eso, como usted dijo, es que cada cual haga lo que la naturaleza, para lo que la naturaleza le dio las actividades. Bien, claro. Eso dice que eso contribuye a la perfección de la ciudad. Bien. Eso sería. ¿Cuándo se daría cuando una persona practica muchas actividades? Se rompe ese orden. No es cuando haga muchas actividades, cuando hace una que no le corresponde. O sea, cuando habría justicia. Un zapatero cuando ejerce la profesión de un panadero o algo de eso, y viceversa. Está bien. Ahora, hay gradaciones que lo van a hacer. Claro, pero eso sería justo cambiar mi jerarquía. O sea, claro. En realidad eso no trae demasiadas consecuencias, digamos. El problema está cuando alguien que tiene un componente de plata quiere hacer lo que hace el oro. Y mucho peor cuando, bueno, lo borré, conectaba el componente de bronce que quiere realizar otra actividad. Es decir, esa injerencia que existe de un ámbito a otro son los ámbitos de peligrosidad que Platón teme. De ahí la necesidad permanentemente de estar ordenado. Ahora, ese ordenamiento que él lo hace en función de este sistema que yo había dicho antes. La pregunta que uno puede hacer es ¿por qué aceptarían los lugares esas personas? ¿Cuál sería la razón por medio de la cual aquellos que ocuparían la estructura jerárquica más baja, haciendo alguna forma, aceptarían, por ejemplo, el lugar que les toca en sueldo, en este caso? Porque ¿cuál ya sería están la razón por la cual uno la aceptaría? Ya están formados allá. Hay un proceso educativo, supuestamente, pero que está basado no en la doxa, no en tratar de convencerlo, sino en que esto está fundado en el sistema. ¿Sabe quién recrea una cuestión más o menos parecida a esta? Comte, ¿no? El pensamiento conteano, lo digo porque lo vi por ahí a Comte. El pensamiento conteano que establece también, hay algunos que están más abajo, y hay algunos que son los hombres que están basados su conocimiento en lo científico, son aquellos que indican cuál es el lugar que le corresponde, ¿no? Como yo dijera, ¿por qué uno acepta, digamos, cuando uno tiene algún problema, acepta lo que le dice el médico? Uno está enfermo al médico y le dice lo que tiene. Porque uno está formado para que el médico... Supuestamente el médico tiene la razón. De un conocimiento. Ese conocimiento está fundado en algo. ¿Está? Y eso hace que se vayan asignando los lugares. ¿Está claro? Entonces, era inimaginable, digamos, en la mirada de Platón, que alguien quisiera usurpar un lugar que no le corresponde. Cuando eso ocurre, y ocurre en la sociedad, ahí empieza a tener problemas en la sociedad. Por eso cuando él habla de las formas de gobierno, o cuando él menciona las maneras que las formas de gobierno van alterándose, tiene que ver justamente cuando se dan componentes de distintas partes. Y ahora digo algo de eso. Lo último que digo de esto, así en un modo bastante rápido, es que él habla de la justicia en la ciudad y después trata de hacer un paralelo de la justicia también en el ámbito de la propia alma, a la cual le asigna tres partes. ¿Está? O sea, va de la ciudad, pero también considera que las personas tienen un componente de tres partes. La parte racional, la parte vinculada con el valor y la parte que lo llama conjusticible, sería la parte del apetito. Es un paralelo, digamos, con lo que él establece en el ámbito general. Cuando esa coincidencia se da, digamos, esa sociedad está absolutamente ordenada. Y cuando se da el ámbito de ordenamiento de la justicia en el ámbito total, también se da en el hombre, esa sociedad está absolutamente ordenada. Bien, paso rápido para dar un panorama y lo dejo medio planteado con el tema de las formas de gobierno. Las formas de gobierno me parece que también habría que ser visto, tendría que ser vista desde esta perspectiva de la justicia, ¿no? Él habla de una forma de gobierno, o dos formas de gobierno que son perfectas, que es la aristocracia y la monarquía. Y después habla sucesivamente de un proceso de degradación de las formas de gobierno. Cuando ustedes vean las formas degradadas de la forma de gobierno, tendrían que vincularlo con este concepto de mezcla. Es un fuerte crítico de la democracia. Entonces, dice que en la democracia, aquellos que tienen ese componente más bajo, es decir, aquellos que no están habilitados para gobernar, se creen con la posibilidad de poder gobernar. Cuando esto ocurre, ahí hay un problema. Nuevamente, la idea de Sócrates. Eso es lo que lo llevó a Sócrates a morir. Bien. Discúlpeme, sí. O sea que él, durante toda su vida, está muy marcado por la muerte de Sócrates, por lo que estoy viendo. O sea, que desde la... Vos debes haber tenido también otra cosa. Yo la dije en dos ocasiones, porque es cierto. No. En muchos escritos él sigue mencionando. Lo que dice acá, de que de la luz y todo eso, de la caverna. O sea, que él lo marcó mucho la muerte de Sócrates. Sí. Pero ¿sabes por qué? O sea, por eso me parece que tanto... Es el lugar, ¿cuál es el lugar del desdeño de la sociedad también? Yo creo que la pregunta que hace Sócrates es un poco lo que los intelectuales se preguntan en la actualidad. ¿Pueden hacer silencio, chicos? Digo, me parece que es un poco la pregunta que hace el intelectual en la actualidad. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a un intelectual? Y en ese momento era lo mismo. ¿Cuál era el lugar que le corresponde a un filósofo? El filósofo, cuando quería iluminar, era rechazado. No solo rechazado, sino que fue muerto. Por lo tanto, también él está ubicando para tratar de ver cuál es el lugar que le corresponde. La vida de Sócrates es una vida bastante interesante de ver, porque en realidad sigue tratando de vender con este librito. Y dice, tengo la fórmula para sacar a la sociedad de su estancamiento. Tengo la fórmula para salir. Y luego cobraban los sofistas por enseñar, ¿no? Los sofistas sí. Ah, entonces no era... O sea, los sofistas sí. Sí. Era... ¿Enseñaban para ganar plata? No sé si... O por el hecho de enseñar... Se ganaban la vida, digamos. Sí, porque está bueno. Supongo que también, digamos. O sea, por el hecho de sacarlo de la ignorancia, como... Pero perdóname, yo no estoy hablando de los sofistas, estoy hablando de Platón. No, ya sé, ya sé. Te quedaste, digamos. Me contesto igualmente. Sí, creo que le gustaría enseñar y al mismo tiempo era la forma de ganarse la vida. Claro, no me había cerrado eso. Está bien, quería preguntar. Tengan en cuenta que cuando él va describiendo estas formas hay una degradación permanente. Interesante de pensarlo. Cuando una sociedad está en caída libre, esto es un poco lo que veía, en el fondo, ¿a quién estaba hablando? Estaba hablando de las tienes que tenía adelante. Cuando una sociedad viene mal, el proceso de decadencia, ¿qué podemos hacer para ello? ¿Hay alguna forma de salir? si me devolvía, ¿cuál es esa forma de salir? ¿Un ratón? No. Claro. Bueno, yo se lo dejo eso medio para que lo piense. Me parece interesante esa cuestión. Porque en ningún momento él dice, cuando llega a la finalidad, de qué forma sale. Pero le doy, aunque sea, un intento de subirlo. Platón en tanto recorrido, esto cuando yo decía que iba con su librito tratando de vender esta fórmula, encontraba la fórmula, que era que lo contraten a él para que iluminara la sociedad, esta era la fórmula. En un momento determinado él revé la posibilidad de que el filósofo adquiera esa categoría de poder gobernar. Y hace una cuestión vinculada con esto. Cree que la mejor manera es encontrar a un tirano, suficientemente benévolo, ¿para qué? Para que sea él el encargado de aplicar el modelo. ¿Se entiende esto? Es como que rechaza, empieza a rechazar la posibilidad de que el filósofo encarna el papel del político. Sin embargo, el filósofo sigue siendo el que ilumina. Ahora, ¿quién va a ser el intermediador para que cambie la sociedad? El filósofo el tirano. Como consejero. El consejero, exactamente. ¿No es maquiavélico de eso? Exactamente, es un consejo. Es lo que Maquiavelo después va a decir. Yo tengo también la fórmula para vender. Maquiavelo tomó mucho a Platón para... Sí, claramente. ¿Está? Bien, a ver. ¿Profesor? Sí. Pensé que iba a seguir. Timocracia. Timocracia. ¿Qué es esto nuevamente? Una situación de absoluta decadencia, como puede ser esto, cuando se entra en este terreno. ¿Habrá posibilidad de salida? ¿Y quién se lo entra en el moderno, digo? Porque me parece que Platón es un autor que todavía, más allá de estas cuestiones un tanto que nos pueden sonar extrañas, sigue teniendo parte, digamos, de vigencia en este sentido. Cuando hay alguien que cree encarnar la sabiduría de la totalidad, son esos iluminados, una especie de vanguardia iluminada que cree saber dónde está la verdad, y lleva a muchas personas a que lo sigan. También no hay en el fondo esta idea de que alguien vio la luz, que quiere conducir al resto, que todavía no la vio, que quiere iluminar. Me parece que en ese sentido, y paradójicamente, termino con esto. El pensamiento de Platón es un pensamiento de fuerte contenido revolucionario. ¿Por qué? Porque es una persona que quería crear un orden de la nada. Se podía alterar un orden directamente. Y al mismo tiempo, era una persona que inaugura el pensamiento conservador. Se lo puse yo en el escrito inicial. ¿Por qué? Porque obviamente lo que quería consolidar era este orden. Los que están arriba, los que están acá y los que están abajo. ¿Revolucionario para estar? Sí, no, revolucionario en el sentido de que hay alguno que encarna esa sabiduría y quiere cambiar la sociedad y la puede cambiar. Y una vez que la cambia, no la mueve más, digamos. Y ahí está su pensamiento fuertemente conservador. Es revolucionario y conservador. Por eso dije, es paradójico. La paradoja está justamente en esto. Y aún esta idea es tomada por muchas veces por estos que creen saber dónde está la verdad y conducen al resto. También actual. Totalmente, por eso digo, hay que leerlo con clave, ¿no? No es una persona que quedó en el tiempo. Bien, termino. Te digo lo que falta de Platón y la semana que viene tratamos de barrer la idea de otro. Me gustaría que traten de leer el Evodio, es bastante sencillo de seguir, que habla de esto. Lean el texto, un segundito más. Lean el texto de Gobio con Aristóteles e inmediatamente enlacen cómo clasifica la forma de gobierno Aristóteles. Eso me parece que lo podemos hacer en el propio detalle, ¿verdad? Sí, es muy bien.